Esto es Istocast, no es Esparta, pero casi. No es Groenlandia, no es Vinland, no es Asgard y no es el Valhalla. Pero bueno, de todos esos sitios vamos a hablar, porque vamos a hablar de los vikingos y de toda su mitología, de cómo vivían y de sus paseos que se dieron por toda Europa. En fin, pues ya sabéis, porque esta gente visitó las Islas Británicas, llegó incluso, dicen que hasta Norteamérica, a Terranova, pero es que también se dieron un paseo por Constantinopla, bueno, o lo intentaron. Quiero decir que se movieron prácticamente a sus anchas, y cómo es posible que de repente aparecieran estos así, de repente a liar la parda. Bueno, pues vamos a ver y vamos a preguntarnos por qué ocurrió todo eso, ¿no? Entonces, bueno, pues para ello contamos aquí con Javier Beramendi, @tantanveramendi, en Twitter. Buenos días, Javier. Buenos días, Goyo. Aquí en Valhalla con una jarra de agua con gas en una mano y un donus asado en el plato. Eso no es muy vikingo, pero bueno, ya, pero es lo que hay. Buenos días, Alex. Buenos días, Goyis. Convocado a la isla me tiene un rey. Allá yo iré cuando pasen tres noches. Dudas tengo si vivo regrese. Si vivo regrese de este podcast, imagino. Sí, vamos a ver cómo nos defendemos en este podcast y cómo nos podemos defender de los vikingos, que no era nada fácil, ¿eh? Y también tenemos con nosotros pues a David, @DavidNagan, que nos propuso este tema y ansioso está como Alex y como Javier de enfrentarnos a estos barbudos y poderosos vikingos. A vikinguear, exactamente. Buenos días, David. Hola, buenos días. Aquí estoy bebiendo un squeak en el cráneo de mis enemigos. No, pues nada. Yo estoy aquí bebiéndome un hidromiel con aroma de zumo de mandarina. Bueno, Jesús, qué cochinada. Ya, bueno, ya sabéis que el que les habla es Goyix, @Goyix_Salduero, y que a todos nosotros nos podéis encontrar en Twitter, @Istocast, también en la página de Facebook, en Google Plus y en istocast.com. Que en istocast.com también nos podéis dejar los audios que queráis, y bueno, pues que también podéis haceros con las camisetas de que gustosamente nos diseña Doug Belli, y de esa manera pues nos ayudáis a intentar mejorar el sonido, aunque no lo parezca, hemos dado un paso de gigante, pero bueno, todo es aprender y cada podcast es nuevo, entonces puede ocurrir cualquier cosa. Y también deciros, por supuesto, como llevamos diciendo varios meses, que está la exposición Blas de Lezo, El valor del medio hombre, en el Museo Naval hasta el 13 de enero, y hasta el 14 de enero también está la exposición Fragor Anibalis, Aníbal en Hispania, en el Museo Arqueológico Regional, que se encuentra en Alcalá de Henares. Así que, bueno, pues podéis visitar ambas exposiciones y bueno, siempre es interesante. Y bueno, pues no sé si me he dejado algo, pero yo creo que ya podemos empezar con el tema. Bueno, para empezar, a mí me gustaría hacer una distinción, porque los vikingos no era el pueblo. Los vikingos eran los del... imaginaos un poblado, pues eran los señores que se cogían el barco y iban a hacer las racias. Esos eran exactamente los vikingos, etimológicamente. A eso se les llamaban vikingos. Pero bueno, después eso se extiende, eso porque... es por el nombre por el que los conocen los demás, ¿no? Es como lo de la bandera española. La bandera española inicialmente era de marina y como iban a todos los lados, pues se les conocía por esa bandera a los que venían de ese lugar. Bueno, pues esto es parecido. Y bueno, pues vamos a preguntarle a Javier Beramendi. Vamos a preguntarle cuáles son las fuentes que tenemos para estudiar el tema vikingo. ¿Cuáles son las que existen? Sí, de hecho, bueno, como decía, vikingo... para ellos, vikingo era el que lucha en el mar. Claro, que se iba a hacer el que iba a hacer las racias, ¿no? Pero bueno, ellos decían, de hecho, vámonos de vikingos. A vikinguear. Claro. En fin, Javi, sí, continúa. Sí, nada que ver con el fútbol, por cierto. Y bueno, hombre, lo de las fuentes, es interesante conocer un poco las fuentes del periodo vikingo, de lo que se ha llamado la era vikinga, que va más o menos del año 800 al 1100. Más que nada porque la mayoría de lo que sabemos de los vikingos lo escribieron tanto sus contemporáneos cristianos, es decir, el que estaba debajo del martillo, cómo está muchas, hay muchas cosas que están escritas en fechas posteriores. Entonces, todo ello podemos considerar, entre comillas, que está contaminado. Que hay muchas cosas... De hecho, iremos viendo a lo largo del podcast cómo era la vida diaria de los vikingos y cómo hacían las cosas habitualmente ellos en su casa, y veremos que las diferencias con, pues, con los francos o con los propios ingleses, pues al final no eran tantas. O sea, era una sociedad alto medieval, con sus peculiaridades, porque sí es verdad que estaban en la otra punta del mundo, pero bueno, que no dejaba de ser, como digo, una sociedad alto medieval corriente y normal, ¿no? Entonces, bueno, pues así muy sucintamente, como os decía, en las fuentes pues tenemos estos escritos, principalmente que sea de producción propia tenemos las sagas, pero muchas sagas, como decía, pues ya son posteriores a la era vikinga. Por ejemplo, la saga de Eirik el Rojo, que es una de las más famosas, pues está fechada en torno al 1300. Entonces, bueno, tenemos los escritos de la época. Por ejemplo, el obispo Adam de Bremen escribe mucho sobre los vikingos, sobre la vida de Ansgar, que fue uno de los primeros misioneros que viajó por Escandinavia, por lo que es Escandinavia, ¿no? Que yo creo que con Escandinavia nos tenemos que referir además a tres grandes territorios geográficos: Dinamarca por un lado, Suecia por otro y Noruega, que es el tercero. Aparte de estos, digamos, testimonios escritos, bueno, tenemos lo que ellos mismos escribieron en su época, que son estas piedras. Se han encontrado bastantes piedras con runas. Normalmente estas piedras con runas solían ser memoriales, ¿no? Pues esta piedra la ha escrito fulanito en nombre de, en memoria de su esposa o de su padre o de lo que sea. Entonces sí se han encontrado bastantes trozos de texto de este estilo, que dan pistas muy interesantes sobre el mundo vikingo y sobre lo que pensaban y sobre sus relaciones familiares, ¿no? Por ejemplo, llama la atención que algunas de estas piedras con runas están erigidas por mujeres en memoria de sus maridos, cuando parece que podemos llegar a pensar que la mujer tenía un rol muy secundario. Bueno, pues por ejemplo, ya insistiré cuando hablemos de la monarquía, las monarquías vikingas, pero para tener derecho a ser elegido rey tenías que descender de reyes, tanto por línea masculina o por línea femenina. Y si la mujer no podía ser reina independiente, sí transmitía los derechos, ¿no? Que es una de las cosas que, por ejemplo, pues en otros reinos europeos no se da. Y luego, pues otra de las fuentes interesantes es todo lo que nos da la arqueología. La arqueología, sobre todo en los últimos años, ha dado muchísimos descubrimientos y muchos análisis muy interesantes. Pues ahí tenemos... por ejemplo, algunos poblados, se han encontrado poblados que, de hecho, luego si queréis os cuento el misterio, porque hay poblados que se desplazan 500, 1000 metros, o sea, que iban cambiando de sitio a lo largo del tiempo. Luego tenemos pues fortificaciones monumentales como el Danevirke, que es un muro que construyeron en la base de la península de Jutlandia, al sur de Dinamarca. Tenemos pues restos como, por ejemplo, los 5 barcos que se han encontrado en Hedeby, hundidos a la entrada del puerto. Se entiende que con la intención de bloquearlo, pero bueno, pues estos barcos se han recuperado en bastante buen estado. Además hay huellas de donde han estado sentados en el fondo y han dado muchísima información. Fortalezas como la de Trelleborg, que son fortalezas circulares, que también, bueno, si queréis luego entramos un poquito más a hablar de ellas. Y las fuentes de este estilo son probablemente las más numerosas y las más interesantes, ¿no? Y además tenemos una ventaja, y es que los vikingos construían en madera, con lo cual hay una ciencia que se llama dendrocronología, que consiste en, bueno, pues en averiguar la edad de las cosas basada en el crecimiento de los árboles, en la comparación, digamos, de los anillos de crecimiento de los árboles que encontramos en el yacimiento con los que hay en los alrededores, ¿no? Que nos permite datar con bastante precisión pues de cuándo es cada construcción. Y además es especialmente interesante porque, como construían en madera, todo esto pues se iba deteriorando, y una casa vikinga tenía una vida de 20-30 años antes de que hubiera que reconstruirla, entre comillas, ¿no? Entonces, bueno, pues podemos ver durante cuánto tiempo dura un asentamiento, etcétera, etcétera. Es bastante interesante este tipo de fuente, ¿no? Yo creo que, así hablando en general, pues es lo que podemos citar como fuentes para el periodo vikingo. Uh-huh. Bueno, pues no está nada mal. Veis que casi siempre en todos estos casos, y sobre todo cuando no tenemos unas fuentes directas por escrito, siempre pues se intenta combinar una cosa más otra, intentar reconstruir entre todos, intentar reconstruir qué es lo que se vivió y intentar también pues cotejar la información, ¿no? A ver si realmente corresponde o era un cuento chino o... En fin, Ya sabéis, sobre todo la arqueología aporta muchas cosas nuevas en ese sentido, porque si no está escrito, no está escrito, y no esperemos que vaya a aparecer. Es muy raro que aparezca un escrito de repente, en fin. Nunca se sabe, ya sabéis, por ejemplo, los manuscritos del Mar Muerto, en fin, estas cosas, pero es muy difícil, muy complicado, es prácticamente... Hombre, pues... yo, por ejemplo, te interrumpo hoy un segundín, porque, por ejemplo, es muy interesante la ciudad de Hedeby, que fue una de las ciudades importantes y puesto comercial vikingo en la base de Jutlandia, por ejemplo, se ha desenterrado entera porque, bueno, pues la ciudad, digamos, que perdió sus habitantes, que se trasladaron a la cercana localidad de Schleswig, y digamos que se ha podido desenterrar entera, pero bueno, hay ciudades que han permanecido y a saber lo que habrá debajo. Claro, o sea, pero para eso está la arqueología. Eso, bueno, vamos a ver cómo... Vamos a ver, porque esto cada día se descubren más cosas, incluso descubren cosas que son se suponen fraudulentas y después hablaremos de ello. Y bueno, entre todas las distintas disciplinas van reconstruyendo todo ese mundo, y igual que hablamos de los vikingos, podemos hablar de otras civilizaciones, ¿no? Bueno, pues vamos a pasar al... Bueno, hemos hablado del origen de los vikingos y de su nombre. Podemos, si queréis, hablamos un poquito del origen de los vikingos y de la relación de las primeras invasiones bárbaras con los habitantes escandinavos. David, ¿tú querías mencionar algo en este sentido? Sí, que realmente, o sea, siempre se ha dicho que los vikingos, o sea, fue un fenómeno puntual de la historia, que aparecieron desde Escandinavia arrasando Europa. Pero es que es un fenómeno que, si vemos a lo largo de la historia, se repite bastantes veces. Y una de las veces que se repitió fue en el momento de la caída del Imperio Romano. O sea, tenemos tribus bárbaras que todos conocemos, como son los burgundios, los vándalos, los cimbrios... Y los godos, que proceden de Escandinavia, que proceden de manera que, por ejemplo, la provincia más al sur de Suecia se llama Gotland, la tierra de los godos. O sea, estas tribus ya en su momento iniciaron un desplazamiento hacia el sur. No fue un desplazamiento marino, como hicieron los vikingos posteriormente, sino un desplazamiento terrestre que llegó a colapsar el Imperio Romano. O sea, que el norte de Europa siempre ha tenido esa tendencia en distintos periodos a realizar esas invasiones. Y es lo que comentaba antes Veramendi, que es ese momento en que realmente los vikingos sí que tenían una relación con otras sociedades medievales de la época. O sea, cuando los vikingos invaden Borgoña, realmente están teniendo contacto con los burgundios, que también eran gente que había venido de esos territorios. O sea, tenemos esa relación que existe, esa relación entre el Báltico, entre el norte del Báltico escandinavo y el sur, que es germano. O sea, son una relación, existe idioma común, existen costumbres comunes. La mitología. Bastante recurrente, exactamente, una mitología común. Sí, además con mezclas, porque bueno, ya hablaremos después, pero las valquirias no son propiamente originarias de los nórdicos, sino que es más bien germánicas, en fin. Claro, pero que luego ellos lo adaptan. Sí, de hecho, incluso profundizando un poco más en lo que ha dicho David, de las primeras fuentes que tenemos mitológicas de los vikingos y de sus costumbres, vienen precisamente por las observaciones sobre estos pueblos germánicos, de los que ya hacía comentarios el propio Julio César en su libro de Comentarios a las Galias, y otros observadores como Plutarco, incluso como o Tácito, bastante, en un libro que era La Germania, y que en estos libros te iban explicando pues muchas costumbres y mitos y forma de articularse la sociedad germánica, más del norte, más de los godos para arriba, que es como dice David, de lo que al final se escaparon de ese núcleo duro de cristianización de Occidente, y que quedaron un poco como ligeramente más paganos hasta ya el siglo VII, el siglo VII aproximadamente, el siglo VIII, que ya empiezan a tener influencias cristianas, pero que todavía es cuando llega lo que decimos la era vikinga, y que es como cuando a la vez que ellos influyen en el mundo, por así decirlo, el mundo empieza a influenciarles a ellos, que habían quedado como medio apartados en sus enclaves naturales, en sus reinos, etcétera, más periféricos, pero que realmente no es más que el mantenimiento de una cultura antigua que viene casi con toda seguridad de orígenes germánicas y de orígenes célticas. De hecho, el mismo nombre de Odín dicen que viene de Bodan, y Bodan era un dios germánico, y los propios galos siempre hablaban de las costumbres y las formas de estos germanos a Julio César y esto. Y veías unos paralelismos que eran gigantescos. Por ejemplo, lo que ha dicho Goyo de las valquirias. Uh-huh. Bueno, después nos vamos a meter... Voy a ir un paso más allá. Y es que en la mitología vikinga tenemos las Norn, o las Nornas, que son tres mujeres que hilan el tapiz del destino. No sé si os suena sí. a las parcas griegas. Absolutamente. Claro. Mm. Bueno, después veremos los paralelismos, porque ahí, aparte de la influencia germánica y tal, pero a ver, vamos a ver, está clarísimo que hay una serie de paralelismos con la mitología griega que después ahondaremos, pero y podemos incluso teorizar sobre ello. En fin, pero vamos a seguir con el tema de cuál es el origen de los vikingos, porque antes ha mencionado Javier, y creo que tú también, David, querías ahondar un poco en ello, de cuál es el origen. ¿Son daneses, noruegos y suecos? ¿De dónde vienen exactamente? ¿O son los pueblos que habitaban? ¿Tenía una forma de vida similar o cómo es esto? Realmente eran las tribus que habitaban Escandinavia, o sea, era un sistema tribal. Cuando comenzó la era vikinga, el único estado que está configurado como tal, con un rey, era Suecia. En Dinamarca y en Noruega había más una configuración tribal, o sea, de señores de la guerra que se dedicaban al pillaje, pero un pillaje, digamos, muy, muy adaptado a las zonas del Báltico. Entonces, uh-huh. digamos que se puso la historia muy de su parte. O sea, porque cuando comienza la era vikinga, pues tenemos el núcleo de, digamos, de los reinos francos de Carlomagno, tenemos una Inglaterra dividida en varios reinos, tenemos una Irlanda tribal, o sea, realmente no había una gran oposición en Europa ni un gran estado, como anteriormente pasaba en la época romana, que cuando Roma existía, Roma tenía una flota en el Mar del Norte para frenar cualquier incursión de pillaje. Sin uh-huh. embargo, cuando ya era en la Alta Edad Media, no existía esto, o sea, simplemente eran reinos intentando sobrevivir, reinos muy... muy feudales, muy centrado el poder en el campo, muy, muy regionales y que no pueden hacer frente a estas invasiones. Sí, y estas invasiones, tengo una curiosidad, ¿estos señores de la guerra se atacaban entre ellos o solamente atacaban a terceros? No, o sea, existían las típicas guerras tribales entre ellos en todo momento. ¿Qué pasa? Que realmente el origen de las invasiones es una cosa que no está todavía comprobada, pero mi teoría, y creo que también es la tuya, Goyo, es un cambio climático. O sea, en algún momento en Escandinavia hubo una sobrepoblación tremenda, se acabaron las tierras útiles de cultivo, estando toda la sociedad tribal, pues se había repartido estas tierras y el ganado, y por tanto lo que quedaba era o salir y hacer racias fuera o morir de hambre. Y yo creo que esto fue lo que fue el detonante de la era vikinga. Uh-huh. Bueno, esto de los reyes y los reinos que ha mencionado antes David, ha mencionado que solamente estaba el rey de... como configuró inicialmente el rey de Suecia, o en Suecia, era realmente, los demás funcionaban como caudillos, pero después se fueron configurando como reinos. Y esto era de una manera para representarse mejor ante los reyes que había en el sur, o para demostrar el poder, o qué buscaban con esa configuración de reinos. ¿Ellos le llamaban de otra manera o en realidad seguían siendo una especie de caudillos y señores de la guerra que agrupaban otras tribus? En fin, bueno, pues Javi, no sé, ¿cómo estaban configurados ellos? Pues vamos a ver. Para empezar, yo creo que el primer matiz que tenemos que hacer es que para los vikingos el título de rey no es una cosa totalmente definida. Es decir, claro, es que a eso iba, claro. Exacto, digamos que bueno, pues hay reyes vikingos de Inglaterra, reyes que mandan solo sobre una tribu. Por ejemplo, en Suecia, pues efectivamente tenemos digamos lo que son los Svear, que es uno de los pueblos que habitan Suecia, que son los primeros cuyos monarcas conocemos, dentro, digamos, de lo que es la Suecia central. Parecido a un reino, digamos, a los países actuales, parece que los primeros que unifican todo lo que es uno de los países actuales son los daneses en torno al año 800, que ya, digamos, toda la península de Jutlandia, las islas y, ojo, parte del sur de Suecia, pues ya pertenecen, están bajo el control de un solo rey danés, que es el rey Godfred, conocido como Godfred, que de hecho va a tener unos cuantos enganchones con un tal Carlomagno, ¿no? Que bueno, pues es uno de los grandes unificadores europeos de esa época. Y bueno, pues en Noruega tardan bastante más en tener reyes propios. En Noruega, lo que pasa es que Noruega y Dinamarca, por ejemplo, se van a llevar una especie de tuya mía, ¿no? Pues el rey Canuto de Dinamarca va a ser rey de Noruega, y luego posteriormente el rey Magnus de Noruega será rey de Dinamarca. Harald Hardrada, que es el que muere en Stamford Bridge en el año 1066, pues había sido rey de parte de Dinamarca antes de convertirse en rey de Noruega. Y todo esto es, digamos, fluctúa bastante, es bastante móvil. Los únicos que tienen, o que parece que tienen, un sistema de monarquía más estable son los suecos, y aún así conocemos los nombres de muy poquitos reyes de Suecia. Entonces no sabemos si realmente fueron reyes de toda Suecia, o digamos de toda la Suecia medieval, porque hay que insistir que el sur de Suecia, de lo que es actualmente Suecia, no pasa a ser sueco, no pasa a depender de la monarquía sueca hasta la Edad Moderna. ¿No? Digamos que hay una serie, hasta finales de la Edad Media, primeros de la Edad Moderna, que hay una serie de guerras entre Suecia y Dinamarca, y digamos que bueno, pues ya se separan totalmente. Entonces, bueno, pues dentro de este tema, el título de rey ya es complicado. ¿Cómo se accedía al título de rey? Pues comentábamos antes, ¿no? Una de las características, digamos, bonitas, entre comillas, de la sociedad vikinga es que se supone que lo que era el estamento de hombres libres tomaban las decisiones en asamblea. Digo se supone porque esto es lo de siempre. El hombre libre que tiene muchos seguidores y que tiene mucho dinero, pues decide bastante más que el hombre libre que tiene una granjita allí en un valle noruego. Entonces, bueno, pues los reyes eran elegidos precisamente en estas asambleas de hombres libres y no necesariamente eran el hijo elegido por el rey anterior. De hecho, bueno, para tener derecho al título de rey había que ser descendiente de reyes, o bien, como comentaba antes, por la línea masculina o bien por la línea femenina. Es decir, el hijo de una princesa podía ser elegido. De hecho, tenemos casos en Dinamarca en que creo que son Harald y Reginfred, por ejemplo, son dos reyes que gobiernan juntos. Es decir, teníamos casos en que se nombraban dos reyes que gobernaban juntos, lo cual no era problemático si uno se dedicaba a mandar y el otro al vino y a las mujeres. Si los dos pretendían dedicarse a la misma cosa, ya daban más problemas. Hay otros casos en que, bueno, pues se nombra un rey para un determinado grupo de seguidores y otro rey para otro determinado grupo de seguidores, y hay dos reyes. Normalmente el resultado solía ser el mismo, acababan a tortas hasta que quedaba uno solo. En fin, todo este tipo de cosas, pues era el sistema que ellos seguían para ir nombrando sus monarquías. Y digamos que tenemos un tercer tipo de reyes, que son los que vienen nuevos, ¿no? Es cuando se abre una nueva dinastía. Tenemos, por ejemplo, en Noruega el caso de Olaf Tryggvason, que Olaf Tryggvason pues, vino a ser un vikingo, es decir, un señor que se marchó en su momento a llevar a cabo una serie de incursiones en Inglaterra y que viene pues, con una enorme cantidad de riquezas. Comentabais antes pues, un poco los motivos que impulsaron los vikingos fuera. A salir fuera también era extraordinariamente importante para la sociedad vikinga. Había dos conceptos muy importantes que eran el honor y la riqueza. Entonces, bueno, pues ciertamente el honor, es decir, los grandes hechos y las grandes cosas se conseguían fuera y la riqueza también. Entonces, bueno, pues esto fue un gran aliciente y de hecho, pues tenemos estos reyes, como decía antes, Olaf Tryggvason, que son gente totalmente desconocida y que llega de Inglaterra con un montón de dinero, que se hace con un montón de seguidores y que se hace nombrar rey. Sin, digamos, tener descender de reyes ni nada, saltándose un poco los sistemas de linajes. Uh-huh. ¿Cuánto mandaba un rey? Pues dependía, era una sociedad, en cierto modo, tenía algún parecido con las sociedades feudales que tenemos en esta época en Europa. Es decir, un rey mandaba tanto como si tuviera vasallos dispuestos a obedecerlo y él fuera capaz de imponerse sobre estos vasallos, ¿no? Había una serie de normas de comportamiento que eran básicas. Es decir, cuando había una batalla, el rey iba en cabeza. Y de hecho son bastantes los reyes suecos, noruegos y daneses que mueren en batalla porque, bueno, pues no se pretendía que estos reyes se quedaran atrás. Y de hecho en aquella época los medios para dirigir una batalla desde retaguardia eran muy poquitos. Es decir, tú colocabas a tu gente y luego pues todo el mundo salía corriendo para adelante o se quedaba aguantando a que venía el de adelante que venía corriendo por ti. Y no había mucha más capacidad táctica. Entonces, bueno, pues tampoco tenía mucha utilidad que el rey se quedara atrás a ver qué pasaba para meter las reservas o para mandar gente por la izquierda o por la derecha. Esto, hombre, a pesar de que era, para el rey sí tenía utilidad táctica. La cosa va mal y sales por patas. Es una utilidad táctica. Pero bueno, eso era bastante general, efectivamente. Cuando se veía que la bandera, de hecho el rey, pues lo habían llevado su abanderado, no nos sorprende, lo hemos visto en muchas otras sociedades. Y efectivamente, cuando el abanderado salía por patas, el rey normalmente iba con él y esto significaba que la batalla se había perdido y entrábamos en la fase sálvese quien pueda, ¿no? Como dice Alejandro. Alex. Una utilidad táctica maravillosa, o sea, quedarte así como a 1000 kilómetros de la batalla y decir, uy, uy, uy, esto pinta mal. Pero para los vikingos no, ¿eh? Bueno, éramos machotes. Javier, has mencionado antes el tema del honor y la reputación. Expliquemos un poco cómo está estructurada la sociedad, esclavos, hombres libres, has mencionado. ¿Cuál es el papel de la mujer? Si había nobleza, los niños, en fin, todas esas cosas. Vale, pues vamos a ver un poco por partes, ¿no? Bueno, el honor y la reputación efectivamente es una de las bases de la sociedad vikinga. ¿Por qué? Pues podemos decir, para empezar, que digamos que esta sociedad está bastante compartimentada, lo que tú decías, tenemos esclavos, tenemos los granjeros libres y tenemos la nobleza, ¿no? Los jefes guerreros, en fin, toda esta gente. Conocemos esta compartimentación y se sospecha que había, digamos, una serie de clases intermedias, empezando, por ejemplo, por los esclavos. Bueno, pues el esclavo normalmente era gente capturada en las incursiones, aunque un vikingo también podía ser condenado a la esclavitud por determinados delitos. Es decir, podía haber esclavos que eran, digamos, gente de ellos propiamente dicha, condenada por un delito. El esclavo, pues, dependía completamente de su propietario. Algún tipo de remuneración debían de recibir, porque por lo visto hay casos de esclavos que se compran a sí mismos, lo cual significa que debían de ser capaces de tener algún tipo de derecho a la propiedad para poder acumular con qué comprarse. Pero aparte de eso, pues su estatus iba desde el bracero del campo hasta, bueno, pues esclavos con habilidades determinadas. Es decir, los vikingos, digamos que lo que es estos reinos escandinavos, pues dan mucho valor a todo lo que es la artesanía, y un esclavo, pues capaz de hacer buenas piezas de tallas y cosas bien hechas, pues podía tener mucho valor. Los esclavos podían ser emancipados. Lo que pasa es que un esclavo emancipado o el descendiente de un esclavo emancipado no era un hombre libre de pleno derecho hasta bastantes generaciones después. De hecho, otra de las causas de esta emigración vikinga es que un esclavo emancipado, si se quedaba en el pueblo o en la región donde había sido emancipado, seguiría siendo, entre comillas, un esclavo durante muchos años más, y sus hijos lo serían, a no ser que emigrara. Entonces se presentará como hombre libre en cualquier otro sitio donde no le conocieran. Por ejemplo, en las costas de Northumbria, en Inglaterra. Entonces este era otro elemento, pues también que impulsó a estas emigraciones. Sí, sí, sí, sí. Bueno, tenemos el ejemplo también de Erik el Rojo, de Erik Thorvaldsson, que bueno, que se ve obligado a irse a otro lado, básicamente. Exacto. Bueno, eso es cuando la situación política empezaba a ponerse incómoda. Pues otro sistema, efectivamente, era darle 3 barcos al competidor y decirle, mira, tú te marchas. Y a ver si te ahogas. Y déjanos, exactamente, búscate la vida. Digamos que, bueno, el estamento de hombres libres, que en principio sería el grueso de la sociedad vikinga, pues también encontramos muchas variaciones, ¿no? Una de las cosas que hemos encontrado es que parece que la tierra, o sea, menos en Noruega, donde sí tenemos más pequeños propietarios, parece que tanto en Suecia como en Dinamarca abundaron los grandes propietarios terratenientes. Con lo cual, muchos de estos hombres libres, estos granjeros libres, lo que eran en realidad eran arrendatarios. De hecho, os comentaba antes, pues, el misterio de los pueblos que se desplazan, y es que se han encontrado restos arqueológicos de pueblos que, bueno, pues en el año 800 está en un sitio, en el año 1000 ese mismo pueblo, con la misma estructura, las mismas granjas y todo, está 1000 metros hacia el sur, ¿no? Y entonces, pues, se han preguntado los arqueólogos a qué se debían este tipo de cosas. Probablemente a una orden del dueño, es decir, que dijo, bueno, pues ahora nos vamos a trasladar todos aquí. Y la razón más lógica para este tipo de traslados pudo ser el agotamiento del terreno, ¿no? Es decir, digamos que donde hay un pueblo asentado, pues se va acumulando basura, se va acumulando desechos de los animales y todo esto. Entonces este terreno gana una fertilidad que no tiene, pues, un terreno que ha sido explotado agrícolamente durante X años, ¿no? Entonces, pues, el pueblo se trasladaba a este terreno que ya daba menos rendimiento, y donde estaba el pueblo se sembraba. Lo que no deja de ser, bueno, pues da una idea de centralización, aunque sea local, bastante, bastante importante. Estos propietarios libres, como os decía, pues eran los que se reunían en la asamblea, en el Thing, y tomaban las decisiones. Lo que pasa es que parece que la ley no va a ser igual para todos. Y los vikingos tienen un sistema legal bastante estricto, que se aplica dependiendo de la riqueza y del honor de la persona a la que se va a aplicar. Entonces, bueno, pues si no tenías un duro, probablemente las multas fueran bastante más elevadas que si eras el señor de Trondheim, que bueno, en realidad la región de Trondheim en Noruega, el palacio condal estaba en Leda, y bueno, pues si eras el señor de Leda y tenías no sé cuántos seguidores armados y muy cabreados, pues probablemente la multa fuera bastante más bajita, ¿no? Por aquello de que, ¿para qué te van a pedir una multa que no vas a pagar? Y que no van a poder cobrar. Entonces, bueno, pues parece que la ley en este sentido fue bastante fluctuante. Y pues volvemos, si queréis, ya a los nobles de los que íbamos hablando, ¿no? Por ejemplo, en Noruega va a haber los nobles de Leda, que es la zona de Trondheim, que es el centro norte de Noruega. Van a ser importantísimos y de hecho muchos reyes van a depender directamente del apoyo de estos condes, hasta el punto de que, bueno, pues en la historia de Noruega tenemos pinzas, es decir, reyes noruegos que son derrotados en batalla y expulsados, porque estos reyes de Trondheim, de Trøndelag, que es el nombre de la región, más correctamente dicho, se alían con los reyes daneses para derrotarlos. Entonces, bueno, pues parece que ahí las cosas no estaban demasiado fijadas como reinos geográficos, no estarán hasta primeros de la Edad Moderna, y podemos ver pues un ejemplo de la importancia que podría tener la nobleza. Con respecto al papel de la mujer, pues el papel de la mujer en gran parte es el clásico de estas épocas medievales. Por ejemplo, el símbolo de estatus de la mujer, digamos, de la mujer como jefa de la casa, eran las llaves. Dicho sea de paso, hablábamos antes de la ley, uno de los delitos más graves que había en Escandinavia era robar algo en un lugar cerrado con llave. Si estaba cerrado con llave, parece que la cosa tenía menos gravedad, ¿no? Pero si estaba cerrado con llave, era un delito muy grave. La mujer era el ama de las llaves, era la que, de hecho, cuando los poemas pues ensalzan al hombre, pues era un fiero guerrero, con un gran honor, leal a los suyos, bla, bla, bla. Y cuando ensalzan a la mujer, pues tenía la casa perfectamente ordenada. Las llaves echadas, había echado la llave. La cosecha era buena, en fin. Hay otro tipo de digamos, de valores, ¿no? Se trabajan otro tipo de valores. Lo que sí es cierto es que es indudable la importancia de la mujer en la medida en que, bueno, pues los hombres se iban de expedición durante mucho tiempo y lo que quedaban eran, las que se quedaban en casa eran las mujeres. Entonces, en esta sociedad, lógicamente, pues la mujer tenía que ser capaz de gestionar la granja, de dar órdenes a los esclavos, de ir al mercado y de vender o comprar lo que hiciera falta, es decir, tenía que tener una capacidad en este sentido, digamos, de actuar en la sociedad civil, pues bastante más grande que la que pudo tener en otros ámbitos europeos de la época. Y en cuanto a los niños, pues los niños sabemos muy poquito. Sabemos que en la época pagana, como decían los cronistas cristianos de la época, ¿no? Bueno, pues en la época precristiana, podemos decirlo más acertadamente, era perfectamente legal exponerlos, es decir, abandonar a un niño al que no se quería, se le abandonaba y no pasaba nada. Y bueno, pues por lo demás, pues se han encontrado restos de juguetes, pues caballitos de madera, cosas de estas, pero parece que maduraban bastante rápido. Es decir, que bueno, pues supongo que también un poco basado en lo que comentábamos antes, ¿no? El padre se había ido a vikinguear por Inglaterra cuando el niño tenía 6 años, y pues si el padre tardaba 5 años en volver, pues con 11 años el chaval ya era un hombrecito de su casa y ya empezaba a intervenir en las cuestiones. No sé si me queréis que hable un pelín de lo que era la familia, porque, por ejemplo, las sagas nos dan una idea de estos grandes linajes masculinos, hijo de fulanito, hijo de menganito, el cual era nieto de butanito y todas estas cosas, pero parece que lo que era la vida real están totalmente equiparadas la línea materna con la paterna, y lo que es la familia pues va a ser muy parecida a la que tenemos ahora, es decir, pues están los padres con sus hijos, los abuelos, los primos, los tíos, y ese va a ser el ámbito familiar. Y había una piedad filial, es decir, los mayores tenían una preferencia realmente importante, el rollo clan. Pues digamos que la diferenciación de los hijos parece que no se ha encontrado. De hecho, entre las propias monarquías hay casos en los que el elegido es el hijo segundo, o que el hijo segundo, me parece que es Eric Barba Partida, sus 5 hijos se convierten en rey después de él, uno detrás de otro. Creo recordar que son los hijos de Eric Barba Partida. Es decir, no parece que hubiera una especie de primacía del primogénito. No se le daba tanta importancia. Es cierto que, bueno, pues también la esperanza de vida de los niños era bastante limitada, con lo cual parece que las familias no eran excesivamente grandes. y que no había un líder que viviera muchísimos años excesivamente, porque además como el rey tenía que ir enfrente, ¿no? No, de hecho, me parece que ese Canuto el Grande es uno de los grandes récords porque vive hasta los 50-55 años. Uno de los grandes récords. Bueno. También recordemos, bueno, esto ya lo veremos, que cuando combatían ellos preferían ir al Valhalla, es decir, si morías en combate, pues tenías pasabas a la otra vida en mejores condiciones. Ya hablaremos de esto, y entonces pues eso habla de que tenían poca esperanza de vida, pues preferían morir de esa manera que no morir en la cama. Sí, lo que pasa es que, bueno, por lo visto una de las grandes razones, como dicen, luego lo hablaremos, del triunfo del cristianismo, fue lo que lo de ir al Valhalla lo decidía Odín, y Odín tenía tendencia a ser caprichoso. Tú sí, tú no, de ti paso. ¿No? Mientras que el dios de los cristianos se lo ofrecía a todo el mundo. Claro. Bueno, Alejandro tiene una pregunta. Sí, yo quería que nos contaras también un poco, Javi, el asunto, sobre todo desde el punto de vista social, de que si bien hemos dividido, que hemos visto claramente que has expuesto que la sociedad vikinga estaba bien dividida, fragmentada en, podríamos decir, en castas, están los nobles que son guerreros, están los granjeros, están los esclavos, etcétera. Sin embargo, el carácter netamente guerrero de todas estas culturas, es decir, desde el esclavo hasta el granjero, eran granjeros durante una época del año, y de repente llegaba a unos periodos muy concretos, dejaba enlazada, mujer, toma las llaves, deja cerrada el baúl y tus piernas, y voy a coger la espada y el escudo, y me meto a un dracar a saquear, y he pasado de ser en un día, de hecho no he dejado de ser, que es compatible, absolutamente compatible lo de ser guerrero con lo de ser granjero, que es un poco lo que quería que nos comentaras, de qué viene y si era así realmente, si eso explica que fueran tan, tan vikingos. Sí, sí, totalmente. De hecho, ellos tienen una institución social que es el Felag, que viene a ser pues la cofradía, que servía tanto para fines civiles como para fines guerreros. Es decir, pues un señor con sus amiguetes tenía un Felag porque eran copropietarios de un barco y se iban efectivamente a vikinguear. Yo creo que esto entronca con lo que comentábamos antes, ¿no? La importancia del honor, es decir, la forma de medrar socialmente era volver con pues grandes riquezas y con una serie de hechos de armas importantes que contar, porque bueno, pues uno dejaba de ser pues yo qué sé, Harald, para ser Harald Diente Azul, que bueno, pues, siempre mola mucho más. Entonces, bueno, pues esto era un elemento muy importante eso, de la sociedad. Eso es verdad, un buen mote hace mucho, ¿eh? ¡Hombre! O sea, si en lugar de ser Harold Pepito Grillo eres Harold Revienta Cráneos, pues hombre, la cosa mejora mucho. Ahí estamos. Barba partida. Sí. Barba partida, claro, o sea, algo que demiento, claro, hueso de cuervo. Y dices, ostras, este peligroso, vamos. Me voy con este, que va a ser un buen líder. También Javi, es cierto que parece que algunos de estos motes son posteriores, ¿eh? Algunos no se atrevían a llamarle por el mote. Sí. Por lo menos no a la cara. O sea, una vez que moría, ya entonces a lo mejor sí. Y ya le ponía... Es de barba, de horquilla. Eso me recuerda un poco a los japoneses, que cuando mueren pagan a los monjes que le pongan unas tablillas donde les dicen, oye, pues este era Takeshi el no sé qué. Takeshi en no sé cuánto, y lo van dejando en las tumbas, van dejando ahí. Es una cosa curiosa, le van poniendo motes a posteriori, una vez están muertos. A mí me contó Rodrigo que además valía una pasta, ¿no? Sí, sí, vale una pasta. Un pastizal. Eso le pagan ahí a los monjes y ala, todo alegremente. Para que veáis que los monjes en todos los lados funcionan igual. En todas las casas cuecen habas. Sí, sí. Bueno, muy, muy hecho, rápidamente, di, Javi. Sí, no, de hecho, a nivel anecdótico, los noruegos tuvieron un rey que fue Harald, el del lindo pelo, y no creo que se lo dijeran a la cara. No. Bueno, muy rápidamente, Javi, porque se nos va el tiempo y tenemos que hablar todavía de la mitología y de las propias incursiones que hicieron y tal. Ropa, joyería, casas, idioma, escritura, comercio, poblamiento, viajes y fortificaciones. ¡Hala! Pues mira, y además tienes que hacerlo haciendo el pino. No, pero podemos hablar un poco, empezando con los comercios y ya, pues, y poblamientos, y ya hablamos, pues, que disponían de qué tipo de ropa, qué tipo de casas, y luego ya pasamos al idioma y la escritura. No, o sea, a mí me encanta que me lo preguntes porque tal vez quiero saber lo que opina David de eso. El que de las... No, yo te iba a comentar que lo de la forma de vida vikinga es completamente estacional. O sea, por ejemplo, en lo que es la zona de Rusia, los bizantinos le describían a los vikingos cómo vivían. O sea, y su forma era, en invierno se dedicaban a ir por todo el territorio cobrando tributos a los eslavos y comerciando con ellos para obtener las materias primas. Y según empezaba el clima a mejorar y los ríos a descongelarse, pues poco a poco las flotas vikingas iban bajando por los grandes ríos rusos hasta el Mar Negro para comerciar con Bizancio. O sea que tenemos una forma de vida vikinga completamente estacional y a eso estaban adaptando. Hasta que posteriormente, sobre todo en Europa Occidental, son capaces de cambiarla para adaptarse a sus presas. O sea, que eso fue muy, muy, muy curioso. De ser un, digamos, de realizar invasiones solo en verano, en cuando podían navegar bien, a incluso conseguir invernar en las zonas de caza. O sea, tenían una curiosidad que es que invernaban en las islas de los estuarios de los ríos. Las fortificaban, sí. Y se quedaban ahí para poder atacar tanto en verano como en invierno. Pues los pájaros. Sí, en Inglaterra sí mencionan eso. Ya, yo sí. Recuerdo que estaba viendo en una ocasión, hace ya unos años, un documental de estos muy graciosos de Canal Historia. Y estaba viéndolo con mi padre y estaban un poco explicando, pues bueno, lo que veremos más adelante, ¿no? De esta costumbre, como dice David muy bien, que era estacional, que era en unos periodos concretos, que eran generalmente también en verano, ya en un momento de la historia en concreto, en la que solían ir a los reinos ya del norte de África, que luego recibiría el nombre de Normandía, por los normandos y de la zona sureste de Inglaterra, no, Inglaterra, de Gran Bretaña, que claro, que llegaban, zumbaban a la población, les daban de bofetadas hasta el carnet de identidad y a pagar, porque si no te zumbaban. Entonces ya según iban creando ya un poco de precedentes, llegaban y zumbaban. Y mi padre y yo nos quedamos y decíamos, caray, es que esto es como dos cosas. Primero, que es una operación salida de los de toda la vida. Llega una época concreta, llegan por así decirlo las vacaciones, y aquí lo que hay es una operación salida en la que empezaban a salir flotas enteras de vikingos a directamente recaudar los impuestos. Y luego, que no me extraña nada que lo que les llamaran paganos, pero no por herejes, no porque adoraron otros dioses, es que según llegaban decían, oye, somos los vikingos, páganos, páganos o te zumbamos. Sí, no, al principio sí que iban solamente a saquear, pero después empezaron a civilizarse y a decir, oye, para que no os saquemos, pagadnos. Y empezaron a comportarse pues como los reinos de taifas y como cuando estaba en Córdoba y pues, coño, pues venían a los reinos cristianos a los musulmanes a decir, oye, pagadnos, que si no vamos y os zumbamos. A pagar las parias. Efectivamente, entonces bueno, es lo normal. Pero en realidad era todo un negocio, era una cuestión sí, de negocio. Sí, sí, sí, absolutamente. A principio, como a venderse como mercenarios. Al principio empezaron a comportarse, al principio se comportaban como pues rollo caza y después empezaron a comportar como comerciantes. Y como comerciante, bueno, vamos a ver un poco el tema porque nos estamos desviando y vuelvo a insistir, se nos va el tiempo y entonces os vais a arrepentir porque es que no hemos hablado de no sé qué. Bueno, pues ser consecuentes. A ver, ¿qué tipo de ropa, preguntas concretas, qué tipo de ropa llevaban? Bueno, pues vamos a ver un poco entroncando con todo esto, ¿no? Bueno, pues vamos, la ropa, la verdad es que es la clásica medieval, es decir, no hay grandes, por ejemplo, los cajos con cuernos son una invención hollywoodiense, no llevaban cajos con cuernos. Aparte de eso, yo creo que plantearse el recorrer un barco con todo el cordaje y todo esto que sujeta el mástil y la vela en un cajo con cuernos debía ser tremendamente incómodo, porque te enganchaba el casco en todas partes. Ir a la batalla con un cajo con cuernos, pues imagínate, al primer golpe que le arreglan al cuerno, el casco ha tomado por saco. Entonces, bueno, pues no solo es antipráctico, sino que más parece que es una imagen bastante posterior de los vikingos. Con respecto a la ropa y a la apariencia, pues por llamativo que parezca, parece que los vikingos fueron los dandies de la Alta Edad Media. Y ellos se inventaban formas de peinado, estos peinados que hemos visto donde están rapados de medio cráneo para atrás y por delante les cuelga el pelo. De hecho, había algún mote del ciego, por lo que le colgaba el pelo delante de los ojos a algún que otro de ellos. En lo que es la ropa les gustaba bastante el color, tanto en su ropa como lo vemos en los escudos, donde aparece el amarillo, el rojo, toda una serie de dibujos mitológicos. Por lo demás, bueno, las prendas pues eran la camisola, siempre la camisola, el pantalón, las calzas, eran bastante clásicas de la época, la capa o el, digamos, el manto, que era uno de los elementos de estatus. Todo esto se solía hacer tejido, o se tejía con lana. No sé, lo diré, no era con agujas, ¿no?, sino que se hacía a través de telares. Se hacían los tejidos a través de telares, no conocían la labor de aguja todavía, y el cuero, sobre todo las pieles de animales. Entonces, bueno, pues el vikingo normal de diario pues llevaba su camisa, su camisa hasta media, hasta la rodilla, ¿no? Estas camisas un poco largas, sus pantalones, su manto por encima. Los zapatos parece que desarrollaron bastante el calzado, tanto en piezas de cuero de animales como con suelas de madera. Parece que le dieron bastante importancia. Tiene cierta lógica porque vivían en países que tienen tendencia a ser fríos. Sí. Y bueno, pues el frío entra por los pies, ¿no? Bastante. Entonces parece que en esto lo tuvieron bastante a gala y eran bastante dados a la higiene personal. Y según los cronistas cristianos de la época, una de las, digamos, muestras evidentes de su paganismo es que se bañaban una vez a la semana. No era tan grave eso, como los árabes. Eso muy pagano. Sí, eso muy pagano veo. Es curioso porque aquí, hasta hace bien poquito, en los pueblos, sí, bueno, lo he solucionado. Que en los pueblos no se lavan tan a menudo, o sea, es decir, que eso de paganos hasta cierto punto. Bueno, en aquella época yo creo que el monje nacía y moría con la roña puesta. Sí. Era más raro, ¿no? Pero bueno, por lo visto sí tenían tendencia a atusarse mucho. Vamos a ver, hasta la era romántica prácticamente se consideraba que lavarse el cuerpo era una necedad porque te estabas quitando todas las protecciones de la piel que evitaba que entraran las infecciones. O sea, claro. Es que la roña era como el marro para los elefantes para protegerse de los mosquitos. Por eso inventaron los perfumes protectora y estos rollos. Porque ya debía de haber un momento en el que acercarse a tu pareja debía de ser, debía de ser algo terrible. No te digo ya hacer otras mil cosas. Yo creo que estaban inmunizados por la pareja, o le da igual. Y bueno, pero qué horror. O sea, imagínate, Dios santo. Bueno, vamos a pasar. ¿Qué tipo de tejidos utilizaban? ¿Eran linos o eran lanas? Sí. Lanas, me imagino, ¿no? Todo. Se utilizaba la lana, se utilizaba la piel y efectivamente conocían el lino. También se han encontrado restos de seda, que obviamente no fabricaban ellos. Eso de comercio. Bueno, que en sus muchas incursiones. Sí, comercio, incursiones. Por ejemplo, hablabais antes del comercio. Ya en el mundo escandinavo, voy a intentar no decir mucho vikingo porque da una idea un poco falsa. Ya en el mundo escandinavo, digamos que estos viajes comerciales, donde en este pueblo comercio, en el siguiente lo saqueo, luego comercio otro rato, es decir, estos pueblos así, estos viajes así mixtos, ya se daban, ¿no? Como se dará luego en el mundo mediterráneo a primeros de la Edad Moderna, donde una empresa comercial pues podía hacer de las dos cosas. Pues era un poco así, ¿no? De todos modos, también es cierto que ellos tenían dos tipos de barco muy definidos, creo que luego hablaremos de ellos, unos para los viajes y otros para el transporte propiamente dicho. Sí. Bueno, con respecto a la joyería, por ejemplo, es bastante interesante. Bueno, a esta gente les gustaba mucho el trabajo manual, las cosas talladas, bastante ornamentadas, bastante bien hechas en ese sentido, y eran bastante elegantes. Por otro lado, también tenían un sistema de joyería bastante práctico. Es decir, por ejemplo, tenían juegos de collares que estaban hechos con eslabones, todos del mismo peso, y estos eslabones tenían un valor muy definido. Entonces, bueno, pues cuando uno va a comprar y se ha quedado sin suelto, se quita el collar, se cortan dos eslabones y se paga con los eslabones. Pasaba lo mismo con los broches para sujetar los mantos y las capas. Es decir, se hacían con plata. El metal precioso más común en el mundo escandinavo era la plata. De hecho, me parece que es hasta el año 950 más o menos. La gran mayoría de esa plata, además, provenía de monedas árabes, obtenidas, pues, supongo que a través de los contactos comerciales a través de Rusia. Y la fundían y, bueno, pues hacían broches que también tenían un sistema de pesos específico, de modo que pudieran servir, pues, como moneda, digamos, había un valor aceptado. Parece que se han encontrado broches de hasta un kilo, con unas agujas enormes, que como mucho servirían, bueno, como mucho sería un rollo llevar esto puesto en el hombro, siempre en el hombro derecho, se llevaba en el hombro derecho para dejar libre lo que es la salida de la espada. y servirían pues a un punto de también demostración de estatus y para mantos de pieles. Mire, hacía falta para ¿Te refieres a las fíbulas, ¿no? Sí, las fíbulas, exacto. Es la palabra más técnica. Entonces, bueno, pues sí parece que hay un sistema, como decía, dual, bastante práctico, ¿no? Tanto ornamental como de cambio. Uh-huh. Era muy práctico. Con respecto a las casas que me preguntabas antes, pues la casa vikinga solía estar dividida en tres partes, ¿no? Pues había un salón central, que era donde se hacía la vida, donde se cocinaba, donde se hacía todo. Son estas casas de planta, pues casi rectangular, pero prácticamente imitan al Drácar, ¿no? Sí, o sea, así alargada. Los lados están ovalados, o sea, podemos decir que son ovaladas con lo que es la parte central de los lados largos más planos, pero sí, efectivamente imitaban la forma del Drácar. Entonces, bueno, pues la casa era un lugar bastante sagrado de la familia, es decir, no se entraba en casa ajena sin ser invitado. Como comentaba antes, pues además si estaba cerrada con llave, o lo que estaba cerrado con llave, era un delito especialmente grave entrar a robar. Me voy a hacer vikingo, tío. Me voy a hacer vikingo. Yo te voy a decir una cosa. Cuando se legisla sobre algo y se le da una gravedad, no suele ser porque no pase. Suele ser porque pasa bastante. Sí, sí. O sea, a ver si me explico. Sí, sí. Pegarle patas a la luna no es delito porque no sucede. Bueno, continúa, Javi. Entonces, bueno, pues había un espacio central que es donde estaba el hogar, alrededor de la cual solía haber unas tarimas. Bueno, el suelo solía ser tierra prensada y se ponían unas tarimas, que era donde, bueno, pues donde se hacía la vida, ¿no? Donde uno se sentaba, donde uno dormía, en algunos casos, etcétera. Y luego en los extremos, pues solía haber dos tramos más pequeños, que pues servían como almacén para la comida, servían como lugar donde de trabajo, digamos que rellenaban bastante toda una serie de funciones. Esto, digamos, lo que es la casa básica. Luego también se han encontrado granjas, es decir, conjuntos de edificaciones bastante grandes, rodeados por una cerca de estacas, con varios edificios. Entonces ahí pues se han identificado establos, se han identificado casas semienterradas, de medio bajo tierra, más o menos hasta media altura, que solían ser lugares de trabajo, habitaciones de esclavos, es decir, con diferentes funciones. Uh-huh. Se han encontrado graneros, se han encontrado almacenes para el heno, para el invierno, para dar de comer al ganado, es decir, se han encontrado conjuntos bastante grandes. Todo esto se conoce bastante bien la planta, las casas vikingas, por la impronta que han dejado en el suelo, sobre todo la madera, los restos de madera que tiñe el suelo, pero no conocemos tanto su aspecto exterior, porque claro, ellos construían en madera, construían con tierra apisonada, y todo esto desaparece. Es decir, de hecho, las casas vikingas pues tenían una vida útil de 20-30 años y luego había que renovar. No, y techos de paja, en fin, que eso... Entonces esto se caía, había que cambiarlo, había que renovarlo. Y bueno, pues todo esto hace que casas vikingas como tales se hayan conservado descripciones, básicamente, pero ninguna entera. Los poblados, pues pasando un poco al escalafón exterior, pues se han encontrado también, sobre todo en Dinamarca, no me acuerdo el nombre del sitio, lo tendría que mirar, pero vamos, se ha encontrado un poblado con siete granjas, cuatro a un lado de la calle, tres al otro, que eran conjuntos, pues como esto os comentaba, un conjunto cercado, una valla de estacas, y todas del mismo tamaño, excepto una, que era algo más grande, que se supone que sería pues la del jefe judío local, y todas muy similares, es decir, las mismas habitaciones o otras construcciones aledañas, pues para el ganado, para el heno, para diferentes labores. Y no sé si me dejo... De la lista de preguntas que me has hecho antes y que he tratado de olvidar todo lo que he podido... Vamos a mencionar que al ser un pueblo que era... pues antes lo hemos mencionado también, que es como pues eminentemente orientado hacia el mar, pues sí que hacían comercio y de ahí también vienen sus viajes interiores y también podemos hablar del idioma que tenían y qué tipo de escritura, porque para desarrollar eso pues de alguna manera tienen que escribir o expresar su idioma grabándolo de alguna manera. Sí, pues vamos a ver. El bueno, lo que es el sistema de viajes, parece que había hubo bastante movilidad dentro del mundo vikingo. Parece que, bueno, tanto por mar, sobre todo, pero si uno estudia la costa, bueno, uno estudia la costa noruega, sueca, el movimiento por mar, pues podían recorrer en 5 días distancias que en tierra les llevaban un mes, ¿no? Un poco las crónicas de la época establecen esta comparación. Pero parece que también se movían bastante por tierra. Es decir, por ejemplo, en Dinamarca hay un eje norte-sur, que es el camino militar o el camino de bueyes, que recorre toda Jutlandia, toda la península de Jutlandia, que bueno, pues era un camino importante. En Suecia se han encontrado en zonas pantanosas, se han encontrado, digamos, calzadas elevadas que cruzaban zonas pantanosas o pequeños zonas de lagos. Se han encontrado puentes, es decir, hombre, no obras faraónicas, pero se han encontrado sí ciertas obras de cierta importancia que marcaban pues vías terrestres que se utilizaban a menudo. Luego, pues además tenían la ventaja de que en invierno se nevaba todo y bueno, pues conocían los esquís, conocían los trineos, con lo cual eran capaces de moverse con bastante facilidad sobre la nieve. Podríamos incluso decir que era la mejor época para ellos para viajar. Sí. Y, por ejemplo, uno de los, digamos, elementos que demuestran la importancia de las comunicaciones terrestres es que si, por ejemplo, los enterramientos de hombres se han encontrado, de hombres de posición importante se han encontrado barcos, en los de mujeres importantes se han encontrado carros. ¿No? Lo cual ya nos da una idea de que bueno, pues era un elemento bastante utilizado importante. Y además un elemento de prestigio, ¿no? Lo de tener un carro pues para trasladar las cosas para aquí y para allá, pues tenía su importancia. Recordemos una cosa, que es que para que no lo sepa, pero bueno, está bien hacer esta introducción, ¿verdad, David? Que es que excepto Dinamarca, la zona de sobre todo Noruega, Suecia y Noruega, pero especialmente Noruega, la costa oeste está llena de fiordos, es decir, que son continuamente son accidentes geográficos insalvables si no es por mar, es decir, que te tienes que embarcar y continuamente con montañas, es un terreno súper accidentado con montañas que son barrera, montaña que es una barrera, fiordo que es una barrera, montaña pero que es una barrera, fiordo, o sea, continuamente murallas. ¿Hasta qué punto que la ciudad más norteña de Noruega, que es Narvik, no está conectada con el resto de Noruega, está conectada con Suecia, porque es imposible conectarla con el resto de Noruega por todas las montañas y todos los fiordos que hay? Claro. Por eso es realmente prodigioso el tema de lo que está contando Javier, porque obviamente tenían que ir al mar porque era lo más fácil, pero el tema de que ese gran desconocido que es el viaje por tierra es muy muy interesante en un terreno tan desfavorable. Sí, sí. No, es un elemento. Tendemos a verlo siempre como gente que vivía fuera y que vivía de cara al mar y que vivía de cara afuera, pero para ellos también era bastante importante esta cuestión, ¿no? La de los trabajos por tierra. Lo cual, y luego cuando decías eso de la nieve, decir, claro, es que con la nieve te vas deslizando y vas adelantando terreno. Y de hecho ellos patinaban con cascos, los cascos de los caballos o los utilizaban, los lijaban y los utilizaban para patinar, se ponían uno en cada pie. Y por lo visto es algo que se ha intentado recientemente, vamos, en época actual en Suecia y Noruega, y además de unas caídas bastante divertidas, parece que efectivamente funciona. ¿El tema del idioma y la escritura, cómo iba el asunto? Pues el tema del idioma, bueno, parece que los tres, digamos, las tres regiones escandinavas tuvieron un idioma bastante común. No igual, pero sí bastante común y que dentro de lo que cabe es relativamente comprensible incluso hoy en día. Es decir, bueno, pues parece que un danés del sur se entendía con un noruego del norte, de Hålogaland, por ejemplo, se entendían bastante bien. Había cosas específicas de cada uno, pero bueno, era un idioma, ya os digo, bastante común, a diferencia de otros idiomas europeos de la época. Hombre, yo creo que esto es interesante porque, entre otras cosas, es una región geográfica muy grande. O sea, si vemos la distancia que hay desde el norte de Noruega hasta la base de Dinamarca, y se entendían todos, con la que podamos tener, bueno, haciendo trampas desde París hasta Sevilla, no se entendían nada. Claro. Pero bueno, en Sevilla estaban los musulmanes, con lo cual está. Dice bueno, David, así por línea interna, que todavía se entienden entre ellos. Y yo puedo dar de fe de ello, porque os parecerá una tontería, pero este verano viajé a Estados Unidos y en Nueva York nos encontramos en un sitio que, por cierto, recomiendo, que se llama Ginger Man, que tienen cerveza de todo tipo, y compartíamos una mesa de rollo merendero con unos tipos y estábamos, mi mujer y yo, pensando, ¿pero qué están hablando? ¿Qué idioma hablan? Es que tal. Y resulta que los tíos, que había dos islandeses y uno que era de, creo que era de Dinamarca, y estaban hablando y se entendían. Era una cosa que a nosotros nos llama muchísimo la atención. Se entendía. Yo cuando estuve en Dinamarca y Suecia, lo mismo. O sea, tú cruzas el estrecho y es que ellos mismos, o sea, aunque hablan cada uno en su idioma, se entienden al otro. Es algo parecido a lo que pasa con el italiano, el castellano y el portugués. Y el portugués, sí. Es muy, muy, muy curioso. Y el tema de la escritura, Javi, ¿son las runas o tenían otro sistema? Efectivamente, vamos a ver, ellos van a utilizar principalmente las runas. De hecho, ellos tienen, bueno, a lo largo de la historia nórdica hay dos, digamos, las runas se limitan, es decir, pasan de ser, me parece, 24 a 18, lo cual ya es un fenómeno bastante curioso. Hay toda una serie de runas que dejan de utilizarse y luego conviven dos juegos de runas distintas, las noruegas o cortas y las danesas o largas. El origen de la runa. Bueno, las primeras runas eran principalmente horizontales. ¿Por qué? Porque las runas se tallaban en palos de madera. Entonces se intentaban tallar en sentido, digamos, perpendicular a lo que era la veta de la madera para que se pudieran ver bien. Entonces, bueno, las runas se tallaban en palos de madera, en trozos de hueso. O sea, vamos, la tibia de la última vaca que me comí podía servir para mandar una carta o un mensaje a través de runas. Era bastante llamativo. Se han encontrado runas talladas, incluso un cráneo humano donde pone Odín. Entonces, bueno, pues las primeras runas fueron más bien horizontales y luego, pues con el tiempo, se crea el juego de runas vertical, que es el que hemos visto pues en todas las leyendas y en todas las, sobre todo en todos los mitos. Y bueno, parece que estas runas se podían trazar tanto de arriba abajo, una detrás de otra, una debajo de otra, como en líneas que forman ondas, que forman espirales, es decir, las colocaban un poco en diversos órdenes, no estaba, digamos, prearreglado el que, bueno, pues se escribe de arriba abajo y de izquierda a derecha, como tenemos nosotros, o de derecha a izquierda, como tenían los árabes en la época. Y ya os digo que estas runas, pues decrece la cantidad de ellas y que tenemos dos tipos, las de palo corto. Entonces, ahí hay una discusión, parece que no se sabe si fueron... si fueron variantes regionales, es decir, las de palo corto se utilizaban más en Noruega y las de palo largo se utilizaban más en Dinamarca, o si realmente se utilizaban ambas y dependía pues de la importancia del mensaje, digamos, de la pompa del acontecimiento, ¿no? Parece que la mayoría de las runas que se han encontrado en piedras conmemorativas son de tipo largo, pues a lo mejor esta era la escritura de bonito y la otra pues era la escritura más simple para crear un mensaje, para mandar un WhatsApp. ¿Se conoce, se ha descifrado el significado o se desconoce lo que ponen las runas? Sí, se han descifrado bastantes. Ah, es verdad que antes ha mencionado lo de Odín en un cráneo, en fin. Sí. En fin. Que nos quedaba un tema, el de las fortificaciones, muy brevemente. ¿Tenían fortificaciones para protegerse entre ellos o para protegerse de exteriormente, de invasores externos? Pues hombre, yo creo que entroncando con lo que decía, me parece, antes Alex, que efectivamente esto de hacer de vikinguear se hacía con el extranjero y se hacía con el vecino, pues efectivamente las fortificaciones estaban a nivel de protección a todos los niveles. De todos modos, las fortificaciones, digamos que a lo largo de la era vikinga van a tener diferentes funciones. Parece que en general los poblamientos no se fortificaban. Es decir, tenemos restos de varias ciudades de la época, es decir, no estamos hablando de mega urbes, pero sí de lo que podríamos llamar pequeñas ciudades de la época, que no estaban fortificadas. Un ejemplo, por ejemplo, es Hedeby. Hedeby, cuando nace la ciudad como puesto comercial, no se fortifica, se fortifica posteriormente. Entonces va sufriendo una evolución, pero hay una colina al norte de Hedeby donde se han encontrado restos de una fortificación más antigua y lo que se supone es que la población se refugiaba allí en caso de problemas, ¿no? Hombre, yo creo que un pueblo como el escandinavo, que era dado a las racias, pues en un momento dado se tuvo que plantear el hecho de que se lo pudieran hacer a ellos incluso desde el exterior. A lo largo de la era vikinga, los pueblos eslavos que viven en la orilla sur del Báltico pues se van desarrollando y pues por ejemplo en Dinamarca se empiezan a documentar incursiones eslavas, ¿no? Haciendo el vikingo, pero contra los propios vikingos, lo cual no deja de ser irónico. De hecho, sí, también en Suecia, en la isla de Gotland, se ha encontrado una fortificación cuya factura no tiene nada que ver con las fortificaciones escandinavas, sino que es idéntica a otras que se han encontrado en los países bálticos. Uh-huh. Entonces, bueno, pues no se sabe muy bien, nadie se atreve a aventurar la posibilidad de que los propios bálticos llegaran a colonizar parte de este territorio sueco, o que simplemente pues un sueco iluminado vio una fortaleza báltica y dijo, mira, esta me gusta, me la voy a hacer igual. Entonces, bueno, no, yo me inclino más a lo primero. Y luego, pues, hombre, yo creo que sí hay dos cosas que podemos mencionar muy deprisa. Uno es el Dannebirke. El Dannebirke fue un muro, comentaba antes, que cerraba el extremo sur de Dinamarca, de la península de Jutlandia. Y es muy interesante porque los diferentes tramos del Dannebirke llegan a sumar hasta 30 kilómetros de muro. Y ya estamos hablando, entre comillas, de una obra cuasi faraónica, ¿no? Y que pudo tener como principal motivo, primero, defender la región de los sajones que vivían al sur, y luego, cuando los sajones son, integrados en el reino franco, pues de los francos y posteriormente de los germanos de los otomianos, ¿no? Es decir, siempre hubo ahí una línea de fortificación que se mantuvo a lo largo de toda la era vikinga, teniendo en cuenta que era una fortificación hecha con tierra prensada y con madera, con palos, con estacas de madera. Pues exigió una constante labor de mantenimiento y renovación que sí se mantuvo. De hecho, el último uso del Dannebirke, a efectos ya puramente frikis, es que durante la Segunda Guerra Mundial los alemanes lo utilizaron como zanja antitanque. Sí, seguía ahí. Espero que no sea nada de esta reminiscencia rollo mitológica que tenían ahí los nazis de las cosas esotéricas. Pues igual, les dio por ahí. Y luego, bueno, pues es interesante hablar también de las fortalezas tipo Trelleborg, que son fortalezas circulares, que están llenas con una serie de construcciones rectangulares que servían, bueno, pues para todo tipo de uso. Estas fortalezas estaban instaladas más en el interior de las tierras y probablemente fueron, sedes de poder real, del poder del rey. Es decir, el rey hacía construir una fortaleza de estas en el interior de las tierras en una región. Y desde allí pues se cobraban los impuestos, se zurraba al que se pasara de listo, en fin, todo este tipo de cosas normales. También pudieron servir como campos de entrenamiento antes de lanzar grandes expediciones, donde reunir a la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. También se han encontrado restos arqueológicos que son muy interesantes por su singularidad. O sea, son fortificaciones muy, muy específicas y además se han encontrado 4 o 5, además de Trelleborg hay otras. No recuerdo ahora el nombre, la ubicación exacta, pero bueno, también es un factor muy interesante. Y luego, pues bueno, sí es verdad que tuvieron cierto sentido de la oportunidad a la hora de construir sus fortificaciones. Es decir, siempre entradas de fiordos, lugares estratégicos. De hecho, entroncando ya para terminar con lo que comentabais antes sobre el oportunismo vikingo, pues algunas de ellas es un vikingo rollo, el que es contratado, entre comillas, por los reyes de Francia para instalarse en la desembocadura del Sena, para fortificarla y para impedir que otros vikingos suban el Sena para atacar París. A raíz de este señor, pues se crea el Ducado de Normandía, que luego pues los normandos serán los continuadores de los vikingos después del 1100. Uh-huh. No sé si Alejandro quería hacerte una pregunta o ya pasamos a la mitología. Es una muy breve, no creo que nos lleve mucho. Dale. Era por si Javi podía aclarar un poco las dudas que hay sobre ese grupo, casta o sociedad muy, muy elitista, exclusivamente varonil, de gente reclutada, que era conocida como los vikingos más profesionales, ya que eran exclusivamente vikingos, es decir, que se dedicaban a contratarse como mercenarios, como guardias personales, como soldados, que eran, creo recordar que eran los vikingos de Horn. No sé si podías hablarnos de ellos. Pues probablemente sí, probablemente estos vikingos serían como esta cofradía que comentaba antes, es decir, efectivamente ha llegado hasta nuestros días pues el nombre de esta gente, que además tiene una fortaleza propia y que los podríamos comparar con una especie de orden militar, ¿no? Religioso militar. Sí, era yo algo de ese estilo, sí. Pero que se dedicaban efectivamente a entrenarse para la guerra y a contratarse como mercenarios. Probablemente, ya os digo, sería una versión más importante, porque pues, ya tuvieron una infraestructura propia, de lo que son las cofradías guerreras que había en la época, que serían más pequeñitas y que también pues tenían un poco estas funciones, ¿no? O irse de expedición o dejar o hacerse contratar por un señor que se fuera de expedición. Uh-huh. Estos, me parece que es la saga de Olaf Tryggvason donde los menciona. Y sí, efectivamente es un... No tiene saga propia, la de los vikingos de Homs, la memoria. Uh-huh. Y sí, efectivamente, pues fueron un fenómeno... Posiblemente sean, ya os digo, el fenómeno... El ejemplo más importante de este fenómeno, pero no el único. Uh-huh. Bueno, pues nos vamos a meter en la otra pata que nos falta aquí antes de meternos en la historia, que es la propia mitología nórdica, que para este tema pues es que podríamos estar 3, 4 o 5 programas perfectamente hablando de todo este tema. Y bueno... Nos metemos con ello, es mitología, religión, para ellos es religión, yo creo que eso está claro, ¿no? Y bueno, pues aquí podemos entrar en cómo se creó la creación del mundo, el tema de los gigantes, Alejandro, todo tuyo, y luego pasamos a los dioses y cómo lo conceptaban la muerte y todas esas cosas, y ya vamos al Ragnarok, porque es que está muy muy relacionado el tema de la muerte, a dónde vas, con lo que después iba a pasar con el fin del mundo, ¿no? Pues sí, yo creo que sí, pero vamos a ver, antes de meternos en harina, has dicho que está muy claro si es mitología o religión. Yo es que realmente en estos temas de ir ahí relacionando unas cosas con otras no quiero meterme mucho, porque eso de que lo que tenemos, lo que conocemos nosotros como religión, no dejan de ser verdades o revelaciones transmitidas al hombre por entidades superiores, lo que pueden ser dioses o Dios, etcétera, etcétera. Y esto no sucede, por ejemplo, en lo que es la mitología nórdico-germánica, que es lo que nosotros tenemos. No sé, de momento, si Javi quería decir algo. Bueno, pues lo primero sería coger y decir que tenemos el mismo problema, pues un poco que nos ha estado comentando mucho Javi y David antes. Y es que para poder remitirnos a las fuentes que tenemos de la concepción de los vikingos, de todo lo que podía ser, pues sí, aspectos sobre todo espirituales, creacionistas, las grandes preguntas que se responden lo que dirían los de Siniestro Total, quiénes somos, a dónde vamos, de dónde venimos, y todo, y si estamos solos o acompañados, todo aquello, ¿no? Pues en realidad las fuentes que tenemos, la más importante, de la que más beben los escritores actuales, son las Eddas, que son la Edda de Snorri y la Edda del Coder Regius, que escribió un obispo inglés en 1643. Pero es que volvemos a estar con esto. La más antigua es del 1100, 1200, 1300. Son cosas muy posteriores a la influencia del cristianismo sobre estas culturas. Y entonces tienen evidentemente pues una influencia muy, muy grande respecto a la perspectiva que tienen. Algunos intentaron ya mantenerlo más puramente, pero aunque tuvieran esas pretensiones, pues siempre nos quedará un poco la duda de hasta qué punto nos han llegado unas tradiciones que eran principalmente orales hasta nuestros tiempos. Las maneras más o menos que tenemos de saberlo es que tenemos a personajes ya como el propio Julio César, que habíamos dicho antes, o Tácito, algunos observadores griegos que fueron ya a zonas donde de pueblos nórdicos, donde observaron culturas y costumbres muy típicamente germánicas, y a partir de esas comparaciones con textos que nos han quedado ya escritos a posteriori de tradiciones orales transmitidas, pues más o menos nos hemos podido hacer, como os diría, pues como un plano, como una idea bastante general de todo lo que era la mitología del mundo espiritual concebido por los nórdicos. Pero aún así siempre tenemos que coger esto un poco con pinzas, porque siempre nos queda quedar una parte. La parte que más nos interesa a nosotros, que creo que es a la que quiere que vayamos Goyis, que es la que nos habla de dioses, de gigantes, del Valnador, sí, de Ravakiria. Sí, porque si no, es que esto tiene ya después una serie de deidades y a distintos niveles y relaciones entre ellos, historias, que bueno, ahí no nos podríamos meter. Tenemos que ir a la parte general, ¿no? Pues la parte esta, la que es más popular, la que es más divertida, por así decirlo, pertenece a la Edda Gylfaginning. Perdonad mi maravilloso nórdico, pero es que lo suspendí en segundos, ¿sabes? Entonces, vale, es que no llegan a ser otra cosa que el mito de cómo un rey de Suecia llamado Gylfi pues llegó viajando en busca de parte de su tierra a la tierra de los ases, donde le hicieron una serie de revelaciones, donde le contaron unas historias que es sobre la concepción del mundo y el destino del mundo y esas respuestas que es un poco a las que vamos. Pero yo lo que quería sobre todo, sobre cómo quería yo sobre todo enfocar todo esto, era en, no en tanto en compararlo a otras mitologías politeístas a las que podamos verlo, sino en la profunda conexión que existe entre la visión que tenían de todo los nórdicos de la naturaleza y la mitología. Es decir, la mitología no explica tanto la naturaleza, sino que como la naturaleza explica la mitología. Todo lo que vamos a ver a continuación, de lo que son los gigantes, de lo que son los dioses, de lo que son los diferentes dioses, el Valhalla y el Ragnarok, es casi, uno podría casi verlo como la deducción que hace el propio pueblo nórdico germánico de la lucha de los poderes, de las fuerzas naturales que siempre existen para crear la vida, que son como ese extraño equilibrio, ese yin y yang que hay entre las fuerzas que crean y las fuerzas que destruyen. Entonces, uh-huh. En realidad, toda la concepción nórdica hay que separarla un poco de nuestra hay que entenderla como el hombre del norte que hace 1000 años vive en unas zonas con unos territorios inmensos, aislados, y ve en la manifestación de la naturaleza y nota extraños alrededor una espiritualidad que está impregnada en las propias montañas, en la propia niebla, no como podríamos pensar de la niebla ha sido producida por el soplo de este dios, sino de la propia niebla es el reflejo, tiene una propia razón de ser de un dios, porque al final lo ves que está todo conectado. No sé si queréis que ya empiece o queréis hacer alguna pregunta o algún rollo. En la creación del mundo ellos vienen a decir más o menos que antes estaba todo, bueno, el infierno era los hielos y tal, y eso me llama mucho la atención y seguro que David seguro que está de acuerdo conmigo, porque todas esas zonas estaban llenas de glaciares, de hielos antes, mucho antes. Ahora, entonces gente eso que seguro que les llega la naturaleza. Claro, es que es normal y en su momento toda esa zona estaba cubierta de hielo, entonces el origen del mundo para ellos era el hielo, del hielo nace todo y los gigantes eran de hielo, en fin. No es exacto, en realidad el mundo ni la zona de los fuegos, que era Muspel, era el infierno, era simplemente, uh-huh. es que en la visión nórdica no hay que pensar tanto en el bien y el mal, en unos conceptos de cielo o de infierno, de hay unas cosas que son buenas, que están bien, y hay otras cosas que están malas. Lo que hay que pensar es que son fuerzas de la creación y fuerzas de la destrucción, pero la destrucción no es comprendido como algo malo en sí. La destrucción es algo que sirve para que haya un balance, para que haya un equilibrio y que es algo inherente a la propia forma de ser de las cosas. Para que continúen los ciclos, ¿no? Exacto. Es algo así como una carga inevitable, es algo así como algo fatalista en el sentido de, mira, estas cosas hay así, a la vida hay una muerte y a la creación hay una destrucción. Y yo mato este bicho para comérmelo y está bien porque yo me lo tengo que comer, pero lo estoy matando y ese bicho ya deja de ser. Entonces, no es algo que esté bien porque yo vivo o mal porque mato al nicho, es que porque mato al bicho. Es algo que es inherente a la propia naturaleza del mundo, que está cargada por esta pega, desde la aparición de las normas hasta que llegará el Ragnarok, que ya entraremos en ello. Entonces, uh-huh. La concepción del universo, todo empieza realmente un poco como sí que ha apuntado Goyo, a que había dos zonas. Está el vacío, un vacío gigantesco, y ahí aparecen dos fuerzas, que son Nilfheim, que diríamos que es el mundo de o las dimensiones de los hielos y de la bruma y de las nieblas eternas, y está Muspel, que es la zona de los fuegos, de unos fuegos solares de 1000 millones, pero no tenemos que entenderlo como un fuego destinado a castigar, sino como la propia naturaleza del fuego. Y estas dos naturalezas se van retroalimentando, estos dos mundos se van retroalimentando y van creciendo hasta que entran en contacto. Y en este contacto entre fuego y hielo se origina una explosión como si fuera el Big Bang, pero es muy curioso estas similitudes que podemos encontrar, ¿verdad? Que todo nos evoca cosas que realmente pues nos han ido diciendo que no es tan descabellado como podría parecer. Pero de esta explosión surge el cuerpo del gigante Ymir. Perdón, surge una gran concentración de tierra helada, que es a partir de la cual va a surgir el cuerpo. Voy a resumirlo rápido porque sé que no tenemos infinito tiempo. Surge a partir del cual, poco a poco, a través de unos lametazos de una gran vaca sagrada y tal, surgirá el cuerpo de Ymir. Ese el que dará forma, el que conformará el mundo. Pero lo interesante de esto es ver cómo los nórdicos, con toda esta mitología, lo que están viendo es que la unión del calor, del fuego abrasador y destructor por sí solo, y la unión del hielo, el frío, la humedad, que también te mata por sí solo, juntos hacen un equilibrio que es lo que va a poder dar origen a la forma y a la vida. Y yo creo que esto es una reflexión que es curiosa y que nos permite quitarle un poco, por así decirlo, ese racionalismo suficiente y un poco condescendiente que tenemos nosotros de mirar otras culturas antiguas por encima del hombro, como diciendo, qué tontos sois, cómo podéis pensar que todo empezó con el cuerpo de un gigante muy gordo. Y de repente te paras a pensar un poco y dices, bueno, en realidad lo que están diciendo es que el equilibrio de unas fuerzas y otras, según ellos las conocían, como cuando calientas un poco de hielo en un caldero para conseguir agua y a partir de ahí puedes cocinar y hacer vida, pues que así debió de empezar la vida, a partir de un equilibrio, de una ponderación de fuerzas. Y eso es muy interesante. No sé si entra en el tema de, bueno, hemos visto la creación de un gigante, pero luego hay otros más, y crea la aparición de los dioses, porque los dioses algunos son nos metemos en harina. Lo que ocurre es que aparece entonces a través de todo esto el gigante Ymir, que con la gran vaca sagrada Odrumba, pues a la metazo le va desenterrando, y de Ymir es de donde aparecen los primeros dioses y los primeros gigantes. Entre los primeros dioses están Odín, Billy y Ve. Y Odín, Billy y Ve, a pesar de que nacen a través de un gigante, tienen como una naturaleza diferente que les incita a que quieren crear, a que quieren hacer un mundo, a que quieren crear cosas. Aquí ya vemos la primera diferenciación entre dioses, que son los ases, que son estos, Odín, Billy y Ve, y los gigantes. ¿Por qué? Porque los dioses lo que quieren es ya, desde el principio de los tiempos, ya quieren hacer cosas, quieren crear una armonía, un mundo, quieren crear vida. Esto les lleva a unas disputas muy grandes con su padre, Ymir, y lo matan. Le dan muerte, y a partir del cadáver, y bueno, y dice la mitología que los ríos de sangre que se ven de Ymir fueron tan brutales que extinguieron a la raza de los gigantes menos dos, que se salvaron montando en un barco. Con lo cual ya empezamos a tener desde el principio la importancia, como hemos visto, de la cultura marinera y de lo importante que son los barcos para esta cultura. Y de la huida al destierro. Y de la huida al destierro, exactamente. Sí, sí. Y los dioses, a partir de los huesos de Ymir, fabrican en los diferentes mundos las montañas, a partir de la carne forman la tierra. El pelo corporal, el pelo de la cabeza, el cuero cabelludo, todo esto forman pues bosques, selvas, cordilleras a partir de las cejas. Luego te contaban también que la bóveda del cielo la sostienen cuatro enanos que tienen unos nombres germánicos que, la verdad, chicos, me he perdido en ponerme, me he puesto tantas notas y tantos posits en los libros que es una tontería intentar buscarlos. Así, bueno, que vamos, da a igual, que la traducción tiene cuatro enanos. Cuatro enanos que además traducidos significan norte, sur, este y oeste. Que pasa es que eso, no voy a buscarme los nombres, pero la etimología del nombre es bastante clara. Están todos bastante de acuerdo en que ellos, que son cuatro enanos que se llaman norte, sur, este y oeste. Y los enanos nacen de con su cerebro. Y los enanos nacen de los gusanos que hay en el cadáver de Ymir, ¿no? Exactamente, es otra referencia. Los enanos, por ejemplo, son también conocidos como los elfos negros, vivirán en Nilfheim, pero bueno, a eso ya iremos. Pero los enanos en realidad es otra manifestación de que la tierra está viva, de que tiene una voluntad, y esa voluntad suelen ser los gigantes de tierra, que es que hay diferentes tipos de gigantes, y los enanos. Y es que voy a incidir todo el rato durante esta conversación, porque no me canso de decirlo, en la visión de los nórdicos de que las piedras, de que las rocas, de que las montañas, de que el mar, de que todo está vivo, forma parte de algo vivo. Es decir, ya en la creación de la tierra, ya en la creación de las montañas y todo, vemos que está hecho a partir del cuerpo de un mismo ser. Es decir, que está todo conectado, que el agua, que es la sangre de Ymir, está conectada a la tierra, que es su cuerpo, con los bosques, que es su pelo, con el cielo, que es su cráneo, con las nubes, que es su cerebro, y que los dioses hicieron que el cerebro fuera las nubes, como metáfora de que los hombres debían mirar hacia el cielo para razonar cosas elevadas que pertenece a la mente, etcétera. Pero bueno, es la concepción de que todo va junto. Respecto a los gigantes, tenemos que entender que los gigantes y los dioses son, pues, tenemos que verlos, es que en lugar de meternos en la mitología, que cualquier persona puede mirárselo por internet o buscarse un libro, etcétera, vamos a ir un poco a lo que es el fondo de las cosas. Los gigantes es la contraposición, aunque son pretéritos a los dioses, puesto que la destrucción es pretérita a la creación, es decir, el gigante Ymir es antes de los dioses creadores, Odín, Bil y Ve. Los gigantes desaparecen prácticamente en su totalidad con la creación, pero luego se van volviendo a formar en diferentes mundos, desde Muspel, los gigantes de fuego, hasta en Jotunheim, a ver, tal, que son los gigantes del hielo. Básicamente se van reagrupando, ¿no? No, es que hay diferentes razas, porque los gigantes, y es a lo que voy, son la contraposición de las fuerzas creadoras. Es decir, los gigantes más comunes, los más conocidos, pueden ser los gigantes de hielo, los gigantes del mundo de los hielos y de los fríos glaciares, etcétera. Pero eso en qué nos viene representado, en las montañas frías, en las montañas heladas, que siempre están como gigantes tendiendo hacia el cielo intentando alzarse. Entonces son como unas fuerzas destructoras, porque todo el mundo sabe que tú trepa una montaña y te puedes matar, que las montañas tiemblan y pueden sepultar una ciudad, que las montañas por arriba está helada, imposibilitando la vida. Son fuerzas que los nórdicos veían como destructores. Otra cosa, viene, por ejemplo, el dios Thor. A ver, dime. Otra cosa, ¿cómo estaba configurado el mundo? Porque había distintos sitios donde, por ejemplo, estaba Asgard, donde vivían los dioses, luego había otra zona que era Midland, donde vivían los hombres, y luego había más zonas, ¿no? Pero luego el mundo está sostenido por un árbol, el árbol de la vida, ¿no? Que le llamarían... Y que había una serpiente venenosa que era la que estaba carcomiendo el árbol de la vida, ese como tú dices, esa entidad destructora. Y que digo esto porque después va a ser importante cuando hablemos del Valhalla y de Ragnarok y todo. Muy bien, pues vamos a verlo. El asunto es que después de la destrucción de Ymir, te hablan de que existe en las alucinaciones del rey Gilfi, les cuentan que hay un árbol, que es Yggdrasil, que una vez más tenemos la referencia, además creo que es un fresno, y tenemos una vez más la referencia a esa visión natural, a que todo está relacionado y una visión natural, porque es imaginémonos en un plano de un universo vacío, un gran fresno universal que hace de vertebración para los diferentes mundos, las diferentes esferas en las que se suceden los diferentes tipos de vidas. Y entonces tenemos una zona elevada, que podría ser la copa, etcétera, que sería lo relacionante al mundo etéreo, una parte que sería más bien troncal, en la que es el mundo terreno, y el mundo subterráneo, que es donde van las partes inferiores del árbol y las raíces. Todo esto es importante matizarlo, vertebrado por un árbol. Es decir, que una vez más, aunque hay diferentes mundos, todos esos mundos están unidos, todo tiene un ciclo natural, por así decirlo. Y entonces en la parte superior podríamos decir que está Asgard, que es el mundo de los dioses, que es donde viven los ases, que es ese tipo de raza divina, que es que hay que separar entre dos tipos de dioses, los ases, que son a los que nos vamos a referir mayormente, y los vanes. Bueno, respecto a esto, hay también sus controversias que dicen que simplemente que hubiera dos dioses significa que en los diferentes choques culturales entre celtas, nórdicos y diferentes castas de ellos, pues que había ya zonas que tenían otro tipo de mitología muy similar pero diferente, y que simplemente una asimiló a la otra. Entonces los separan en los ases, que son los dioses de carácter más beligerante, siempre como fuerzas de la vida, pero beligerante, bélico, luchadores, y los vanes, que tienen un carácter más de comercio, más de agricultor, más de, digamos, más pacífico. Luego también arriba, también al lado de los ases, en la copa de Yggdrasil, del fresno mundial, tenemos Muspain, que es el reino meridional de los fuegos, que es donde están los gigantes de fuego y los de que podrían ser así como nuestros demonios. Es lo que te decía, Goyo. Muspain es la tierra de fuego de las que hablábamos, que no es el infierno, y está en la zona superior, no inferior. No está en el mundo de los muertos como veremos más tarde. Mulspin, la zona de los fuegos, está más o menos paralela a Asgard, el mundo de los dioses. Es muy interesante eso, porque es otra reflexión. Luego tenemos... Ay, mi alemán, ¿no? Tendréis que disculparme. Lichtenbenheim, que es el mundo de los elfos blancos, que son, según las Eddas, que son siempre nuestras fuentes de información, son más hermosos que el mismo sol. Si a alguno de los que me oye le gusta un poco el mundo del Señor de los Anillos, el leído, y todo esto, podemos ver aquí en la mitología nórdica, podemos ver unas influencias brutales sobre todo lo que hizo el Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien para su libro. Y en estos elfos blancos sí que podían entenderse un poco como lo que él decía, porque son seres hermosos, de origen también divino, pero que no son ni ases ni vanir. Son otro tipo de cosas, hermosos y muy relacionados y lo mismo con los enanos, que además son los que hacen las runas, en fin. Los enanos, por ejemplo, son los elfos negros. Ellos están, por ejemplo, en el mundo subterráneo, pero te los cuento luego para así ir por orden. Porque bueno, es que no, realmente no podemos entrar en todo. Yo te iba a decir lo más importante. Estamos en la parte de arriba que tenemos Asgard, tierra de los dioses, Mulspain, tierra de los fuegos, y Lichtenheim, el mundo de los elfos blancos. Zona media. Risenheim, el mundo de los gigantes de hielo y de las rocas, y gigantes estruendosos y ruidosos. Midgard, que es nuestro planeta, que vendría a ser la Tierra, ¿vale? Y luego tendríamos Jotunheim, que son los países de los gigantes nórdicos. Y Vanheim, que son los otros dioses, los Vanes, que están en el reino medio, no están en el reino de arriba con Asgard y con los elfos blancos y con los gigantes de fuego. Están en el mundo medio, con los gigantes de hielo, en la Tierra, con nosotros y ellos. Y luego tenemos los mundos inferiores, que están Svartalfheim, que es el mundo de los elfos negros, que son los enanos, los que hemos visto, que son las manifestaciones más pequeñas como los gigantes de la Tierra, con otras voluntades, artesanos y tal. Niflheim, que habíamos dicho que al principio todo era Muspain y Sniflheim. Muspain el fuego arriba, Niflheim abajo. Pues Niflheim permanece. Y Niflheim es el mundo de las nieblas y del hielo, y ahora está habitada de fantasmas y espectros. Helheim, que es diferente, es el mundo de los muertos que no han caído en combate. Esto tiene gracia, separan un tipo es de importante, muertos de otros. Es importante. Pero son mundos esto, inferiores. Sí, sí, sí. Y luego aquí ya vamos a lo de Goyo, que es el Niflhel, que es equivalente al infierno donde se castiga pues a los pecadores. Entonces, tenemos dentro del submundo de los muertos diferentes tipos de mundos, porque no todos los muertos son buenos ni malos, y no todos los buenos van directamente al mundo de los dioses Asgard al Valhalla, ni eso quiere decir que los malos vayan todos al infierno, al castigo. Algunos simplemente es que son espectros. Claro, espíritus. A lo que vamos es que lo que hacemos en vida tiene su consecuencia después, en la muerte. Es decir, que y esto vamos a ver que es importante a la hora de entender cómo se comportaban ellos y por qué eran tan combativos y por qué vivían tan poco sus reyes, etcétera. Claro, en fin. Y luego venimos otra vez a hablar de las... Vemos que todo esto está vertebrado por el árbol, por el freno mundial, por Yggdrasil, que conecta, como podemos ver, desde los mundos inferiores en sus raíces hasta arriba, todo forma parte de un mismo cuerpo. Y como en Niflheim, por ejemplo, lo que decía Goyix, tenemos a Nidhogg, un dragón, que es un dragón que tiene que ver con las envidias y con el mal, que está siempre royendo las raíces como un mal cabroncete, que es una serpiente grande, pues para provocar su caída. Luego tienes porque es un y está en los infiernos porque él simboliza cosas malas, simboliza el mal, etcétera, y eso es algo que quiere hacer caerse el universo entero. Luego tenemos a las cabras que se comen el trozo, o sea, siempre tenemos las fuerzas de, no voy a entrar en detalles, pero hay siempre elementos mitológicos que te hablan de unas fuerzas que se encargan de curar el árbol, de mantenerlo, de intentar mantenerlo bien y en pie, ya que de él depende el mundo. Y otras fuerzas que por su propia naturaleza, que es que ellos son así, que lo que intentan es derribarlo, intentan cargárselo. Bueno, vamos a entrar en el tema de los dioses. Vamos a mencionar cuatro, ¿vale? Porque si no nos perdemos. Habla. Cuatro. Mencionar a Odín, que estaba tuerto, sacrificó el ojo por el conocimiento. Luego tenemos a su hijo Thor, que era una bestia. No vamos a entrar en todos los objetos poderosos que tiene Thor. Y lo animal que era y sus proezas. Y luego tenemos a otro que es Loki, que es hijo de gigantes, y que es ese elemento pues de travesura, de que va con ellos, que es un dios más, pero que luego lo que se dedica también, llega un momento que comete tales picias que se convierte en un enemigo, ¿no? Que no lo quieren ni ver. De hecho, es que mata a otro dios, ¿no? Y bueno, en fin. No. Y nos enlazamos y luego, con el renero. Venga, voy a enlazarnos. Sí, y luego tenemos otro que es el hijo de Loki, que se llama Fenrir, que es un lobo, un lobaco gigantesco, ¿no? Esos cuatro van a ser protagonistas, más la serpiente en el Ragnarok. Hay más protagonistas, pero también mencionar el tema de que los guerreros que morían en batalla, como hemos dicho antes, iban a Valhalla. Venían las Valquirias, que consideraban, iban seleccionando a ver cuál había combatido bien y se lo llevaban al Valhalla. Algunos sí, algunos no. Podían incluso capturar una Valquiria, pero bueno, eso ya es otra historia. Y entonces iban a Valhalla. Tal es así que los individuos que no morían en batalla, que se morían en cama, cogían, siempre querían morir con su espada. Porque de esa manera intentaban engañar un poco a ver si alguna valquiria despistada pues se lo llevaba al Valhalla. Por lo eso de que poco, la verdad. Sí, unos caían en el Valhalla. Los vikingos que caían pero no morían en el combate, se iban directamente al palacio del dios Tyr, que era el palacio del valor, y también ellos, al igual que otros vikingos que no habían pecado y que no habían hecho nada malo, pero que tampoco habían luchado en combate y que no pertenecían a castas guerreras, iban al palacio de Thor. Y también tenían sus propios salones, similares al Valhalla, y también ellos irían el día del final, el Ragnarok, a pelear contra las fuerzas destructoras. Pero sí. Bueno, sí, va por ahí. ¿Qué? Cuéntanos, Alex, muy, muy, muy brevemente, ¿qué hacían en el Valhalla? Beber. Beber, comer y pelear. Básicamente eso. El Valhalla es una gran sala. El oro es el elemento de los dioses, no porque sea valioso, sino porque es como lo que su representación. Y el Valhalla, por eso siempre nos lo especifican, pues rodeado de escudos, y de símbolos guerreros como lanzas, guardadas las puertas por un águila y por un gran lobo, y siempre muchas referencias a columnas de oro, paredes de oro y este tipo de cosas, que es una simbología más que de riqueza, de poder, ya que la riqueza es poder, puede venir de ahí. Y los guerreros lo que hacían eran comerse la carne o jabalí, que nunca había problemas porque siempre se iba recomponiendo y era infinito, era una comida infinita, igual que la bebida, y los guerreros entonces tenían la dicha de poder hacer lo que más se supone que tiene que gustarle a un guerrero, que es salir por las mañanas, desfilar y entrenar y pelearse, descuartizarse, y luego mágicamente, no hay dolor ni nada, se recomponían y podían pasar ya las tardes y las noches bebiendo y comiendo hasta la saciedad y descansando y contándose esta o aquella historia de cómo rajé yo a este o cómo este me dio con la lanza, muy buen golpe. Entonces, sí. Un poco es a lo que se dedicaban en Valhalla. ¿Y a qué estaban esperando al ir a Valhalla? Porque ahí estaban preparándose, entrenándose para lo que iba a venir. Era preparación para el Ragnarok. El Ragnarok viene a ser no tanto como el no es el fin de los tiempos, es que aquí quiero hacer otra pequeña pausa. Es como la gran batalla. Todo el asunto viene a ser, pues como hemos dicho, de que están los dioses contra los gigantes, las fuerzas de la creación contra la fuerza de destrucción. ¿Y esto qué significa? Que hay un equilibrio en constante pugna. ¿Y esto qué significa? Que incluso los propios dioses son de naturaleza guerrera. Y que la propia naturaleza del mundo tiene una parte que es destructiva. Y que todo el crecimiento del universo, del cosmos, está lastrado por una propia naturaleza implícita que es el de conflicto, de lucha. ¿Vale? Entonces, ¿qué significa el Ragnarok? El Ragnarok significa que todo llegará en algún momento a un momento en el que las fuerzas de la destrucción, los gigantes, y las fuerzas de la vida y de la creación, los dioses, los ases, se enfrentarán de tal forma que todo se destruirá. Pero en realidad, caray, es que hemos llegado al final, pero bueno, en realidad la visión no es tan desesperanzadora como muchos proponen, ya que este no es el final definitivo del universo, se parece más bien a nuestro juicio final, en el que directamente después de todo esto vendrá ya un mundo definitivamente mejor, etcétera. Pues con el Ragnarok pasa lo mismo. Ragnarok no es el fin de todos los tiempos, se acabó ese punto final, se acabó el libro. Es el fin de una era y el comienzo de otra. Es el fin de la era en la que todo yin tiene su yang, todo cosa buena tiene su contrapartida mala, todo as tiene su gigante para luchar y tal. El Ragnarok es la gran confrontación final en la que, igual que las bases anulan a los ácidos, los gigantes y los dioses se anulan mutuamente. Entonces, al hacer esa colisión, ¡pum!, todo estalla, se anulan unos a otros, y entonces de Hel sale Balder, que ahora entraremos con él, salen otra vez las fuerzas de la restauración, las fuerzas de la armonía, pero ahora sin el lastre de las fuerzas destructoras, lo que también implica que no tienen que ser entidades guerreras, lo que quiere decir que ya pasamos a un futuro de buenaventuranza después del Ragnarok. Pequeña pega. Se han pulido a casi todos los dioses y los gigantes y todo lo que había antes. Pero bueno, porque hay que hacer barbecho antes de plantar buenas semillas. Bueno, pues el Ragnarok no viene a ser otra cosa que, pues como habíamos dicho, la destrucción de todo, en la que las fuerzas de la destrucción y las fuerzas de la creación se solapan mutuamente. Y esto lo hacen mediante metáforas. Tenemos a la serpiente mundial, que simboliza sobre todo las mareas y las fuerzas del mar, que es una serpiente gigantesca, hija de Loki, que va circunvalando el mundo, que se alza, se desata de unas cadenas en las que le habían puesto al principio de los tiempos, y al desencadenarse pelea con Thor, que no es exactamente el Thor de Marvel, pero parecido. Thor lucha con la serpiente y le revienta la cabeza de un martillazo, y esta, al morir, segrega unos venenos que matan a Thor, da 9 pasos y muere. Que esto lo que viene a significar es que Thor, Dios creación de la lluvia y del rayo que ayuda a las cosechas y mantiene raya a los gigantes, desaparece también por las mareas que se levantan y que inundan el mundo, pero que después de destruir las mareas, todo se queda en tablas. Luego también tenemos el gran lobo Fenrir, también hijo de Loki. El gran lobo Fenrir, nos cuentan, que abre sus mandíbulas tan ampliamente, porque es gigantesco, que unas mandíbulas llegan hasta el cielo y otras mandíbulas van dejando surcos en la tierra. Odín, el padre de los dioses, intenta enfrentarse a él y muere. El lobo Fenrir se lo come y ahí acaba el padre de los dioses. Y al lobo Fenrir, a su vez, morirá vengado por Vidar, que tiene un gran zapato en el que plantará contra la mandíbula inferior y le abrirá las fauces hasta rompérselas y luego le cortará la cabeza. Y luego muere hasta el apuntador. Muestra el apuntador. El Ragnarok básicamente es que todos van peleándose. Heimdall, el dios guardián, se pelea con Loki, que es la representación de la sombra interna que tenemos todos. Loki no es un dios bromista. Loki es como un dios del mal, pero cortoplacista. Es como del instinto y de la parte mala que tenemos todos dentro y que rechazamos. Entonces, a veces es bueno, no es que sea bueno, a veces presta servicios útiles por instinto, por astucia, por argucia. Pero generalmente lo que está pensando es en fastidiar bastante seriamente las cosas. A veces parecen meras travesuras, pero en realidad lo que pasa es que Loki es la encarnación de la sombra, de la parte oscura de uno mismo, del ergo más arcaico y más antisociable. Por eso también lo ponen como muy hermoso, porque es muy atractivo, porque estas cosas siempre nos tiran mucho. Es la cachetada en el culo. Entonces, claro, todo es muy atractivo. Entonces, Loki Heimdall, que es el guardián, y que Heimdall es el responsable de las razas de hombres diferentes que hay, pues se contraponen. Es decir, unos dioses van luchando contra unas fuerzas contra unos gigantes, porque al final tanto el lobo como la serpiente mundial, como Surl el gigante de fuego y todo esto, todos son gigantes, son las fuerzas de destrucción contra las fuerzas de la naturaleza, que se solapan unos a otros, que se anulan únicamente. Y como resultado de esto, al final ya solo queda el gigante de fuego, Surt, desde el principio de los tiempos, que destruye el árbol de Yggdrasil, lo que hace llevar a un colapso del mundo. Podemos imaginarnos el fuego consumiendo un árbol, pero ¿qué ocurre cuando el árbol termina de consumirse? Que el fuego también, al faltar comburente, se acaba el incendio. Así que cuando se consume el árbol, también Surt desaparece. El Ragnarok es el fin de los tiempos, porque destruye todo, acaba el universo, pero no con las raíces. ¿Y qué ocurre? Que desde Helm van a volver a salir los dioses de la vida de la restauración, como Balder, y algunos dicen que también Frey, y otros dioses que simbolizan pues el amanecer, la primavera, etcétera, y ya sin cuitas, ya sin discusiones, ya sin el lastre de las cosas que te lastre del conflicto, de la pelea, de la necesidad de luchar para lograr algo, sin esas taras ya se crea pues el mundo bueno y definitivo que será. Uh-huh. Y podemos, creo que ese es el resumen del Ragnarok y del final de los tiempos. Sí. El que lo único es mencionar los humanos que estaban en el Valhalla salen así en plan a saco también, sí, para la batalla. Sí, el asunto es que el anuncio del Ragnarok, Loki se deshace de las ataduras que le pusieron y todos los bichos y conduce a todos los monstruos por el puente Bifrost, a los gigantes de fuego. Dicen que los colores más rojos y más rojizos y naranjas del puente Bifrost, que es el arco iris, que es el arco con el que es el puente construido por los dioses para conectar unos mundos con otros, dicen que irán por ahí, por la parte roja, que por eso tiene un color rojo, etcétera, y lo destruirán todos. Y entonces, cuando esto ocurre, Heimdall toca el cuerno, los dioses se convocan, llaman a las armas y todas las hombres, todos los guerreros valientes, todos los norteños que han luchado en combate, etcétera, y los que no también, pero sobre todo los que sí lo han hecho, que son los que están en el Valhalla y que son los elegidos, son los tipos de guerreros elegidos, sumarán sus fuerzas a la de los dioses para combatir contra los gigantes y sobre todo contra las almas pejura, los ladrones, los violadores y todas las gentes que vienen en un barco precedidos por Loki. Entonces veremos que las almas de la buena gente, por así decirlo, las almas de los luchadores valientes, claro, para ellos ten en cuenta que un guerrero que mata mucho es algo bueno. Entonces las almas de los valientes pelearán con las almas de los cobardes, que son muchos más, y pasará lo que estamos insistiendo, se anularán mutuamente, se matarán unos a otros, al final no quedará ni Peter. De hecho creo que al final los elegidos del Valhalla sí que tendrán cierta ventaja, pero aparecerán los gigantes del fuego de sur, lanzarán unas cuantas lenguas de fuego que inundarán toda la tierra y ahí se acabó todo, los guerreros. Bueno, pues ahí queda que no es poco la ahí queda que no es poco la toda la mitología, bueno, toda la mitología, lo que hemos podido contar de la mitología, porque esto ya daría para programas y programas. Y nos vamos a meter en la expansión vikinga, que aquí David ha estado escuchando muy atentamente. Si quieres, tengo de la Voluspa un poema que no es muy largo, una parte del poema que explica precisamente, para ser claro, cómo es el Ragnarok. Venga, cuéntalo. Pues dicen bla, bla, bla. Dice: el Fernu Yggdrasil, el viejo, vacila. Gime el gran árbol y el ogro se suelta. Tiemblan todos por la senda de Hel, que el pariente de Surt, acaso el fuego, luego devora. Abre su boca el cinto del mundo. La serpiente terrible arriba hasta el cielo, con el monstruo pelea el hijo de Odín. Después que ha muerto la gente de Vidar, de los dioses, acude el glorioso, el hijo de la tierra. A la bestia se enfrenta el nacido de Odín. Con rabia la mata el guardián de Midgard. Aquí se refieren a Thor. Dejarán el mundo los hombres todos. No oprobio que se espera el hijo de Fjörgn. Cuando él nueve pasos exhaustos se aparta. El sol se oscurece, se sumerge la tierra. Saltan del cielo las brillantes estrellas. Furiosa humareda las llamas levantan. Alto hasta el cielo se eleva el ardor. Ve ella que luego de nuevo el mundo resurge del mar con eterno verdor. Bajan cascadas, por altas cumbres, el águila vuela y peces atrapa. Vuelven los ases al campo de Idi, el lazo del mundo, el horrible, se cuentan, y allá rememoran los grandes sucesos, las viejas runas de Odín. Allá en la hierba después hallarán los tableros de oro de gran maravilla que tiempos atrás su gente tenía. Sin siembra los campos cosechas darán, se repararán los males, Balder regresará. En paz vivirán Balder y Hor, y en prados de Hrot, o mejor lo sabéis, que viene a ser un resumen de lo que os he contado, es decir, todos se matan, se acaba, surge el fuego, lo consume todo, y al consumirlo todo termina el fuego y todo resurge verde y bonito y vuelve el águila y a cazar los peces en el agua y todo está verde y ya las tierras dan cosechas sin tener que sembrarlas. Uh-huh. Bueno, pues con ese poema finalizamos la parte de la mitología, porque es que no tenemos tiempo para más. y nos metemos, porque lo bueno de la mitología es que nos va a dar la idea de cuáles eran sus motivaciones y sobre todo por qué eran tan guerreros, ¿no? Y ahora veremos que la verdad es que en los años que estuvieron fueron casi casi hasta donde quisieron, ¿no? Vamos a empezar por el tema de por qué salieron, ¿no? Entonces rápidamente David y los demás, si queréis podéis intervenir, pero aquí estamos, la mayoría de las teorías hablan de superpoblación, ¿no, David? Exactamente, o sea, como adelantamos al principio, listo, casi, o sea, el mundo escandinavo es un mundo muy sensible a los cambios climáticos, es un mundo donde en un momento de la historia hay zonas que pueden ser cultivadas, pero en otro momento esas zonas, o sea, están cubiertas de hielo. Por tanto, hay momentos en que se genera bastante población que a lo mejor al cabo de 10-15 años esa población no puede ser sostenida. Y por tanto, esa población tiene que tener un punto de salida. Se calcula que al principio de la época vikinga había como 2 millones de habitantes en Escandinavia. Era una época que sí que había una bonanza climática, o sea, que era bastante buena, lo que pudo hacer que, claro, esta población creciera y al no tener, por ejemplo, un jefe tribal, tener varios herederos, que aunque uno heredara lo que sería el núcleo tribal, el resto sí que podría pues buscarse la vida pues mediante construyendo barcos y buscándosela afuera. Porque vamos a ver que realmente los vikingos no solo hicieron expediciones estas de racias, de pirateo, sino que también fueron con el objetivo de colonizar, y no colonizar tanto lo que conocemos como Islandia, Groenlandia, sino que también hicieron estas expediciones a las Islas Británicas. O sea, lo que comenzó siendo racias piratas acabó convirtiéndose en auténticas colonizaciones, con la fundación de ciudades bastante importantes, como pasó en Irlanda con Dublín, que es una fundación vikinga. Sí, sí, efectivamente. ¿Quién lo iba a decir que los irlandeses, la capital de los irlandeses, fuera fundada por vikingos? De hecho, los irlandeses llaman a la región, le llaman el Finland, la tierra de los extranjeros. Alejandro, quería decir algo. Sí, tenemos más. Normandía, la zona de costera francesa. Sí, pero eso ya son posteriores. Digamos que son más. Normandía es un experimento que hicieron los francos al no poder ya con los vikingos. Sí que realmente intentaron avasallarlos, meterlos en el sistema de vasallaje europeo, y entonces jurándoles el vasallaje les daban un territorio. Pero también pasó en todo el Danelaw de las Islas Británicas, o sea, en muchas regiones. De hecho, viene de la tribu de los Rus. Sí, eso lo iremos viendo en todo lo que es la historia de las conquistas vikingas. Sí, sí. Estamos adelantando terreno, es que eso es lo que quería decir ahí. Que de todas formas, bueno, eso de clima, que se debió vivir un clima favorable, lo demuestra que cuando hablan de Groenlandia hablan de tierra verde, ¿no? De una tierra verde que sí, faltaban árboles, obviamente, porque era un tipo de clima y vegetación pues propio de la tundra, ¿no? Pues simplemente hierba, ¿no? O sea, de que han desaparecido los hielos y ha aparecido ahí pues la vegetación, ni más ni menos pelada, solamente hierba. Sí, pero esto ya es más cantoso el caso de Vinland, que significaría, claro, la tierra de las vides, y la vid, digamos que actualmente estaría en torno el estrato superior climático en torno a lo que sería entre Nueva York y Boston. Claro, quiere decir que sube arriba. Quiere decir que cuando hubo un óptimo climático subió hacia el norte, subió de latitud, ¿no? Sí, hay teorías que dicen eso, o que realmente hubiera algunas vallas parecidas a las vides. O sea, es que realmente nos metemos en un mundo de teorías, pero sí que la teoría climática coincidiría que el óptimo climático subiría, o sea, tendría mucho más al norte. Y que posteriormente, cuando, bueno, entre otros muchos factores, cuando desapareció ese auge vikingo, precisamente coincidió con un cambio climático al contrario, sino más hielo, más frío, en fin. Quiere decir que ellos estuvieron a gusto y en su salsa cuando el clima era mucho más óptimo y mucho más cálido de lo que es ahora. Y de lo que fue en el siglo XVI y XVII, ¿no? Claro, además facilitaba bastante la navegación. Claro. O sea, no es lo mismo navegar en el Mar del Norte, pues, con tormentas en invierno árticas, o sea, con tormentas de hielo, a navegar con un clima más óptimo. Claro. Bueno, vamos a meternos directamente, como has dicho, en el tema de los barcos y la navegación, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco del armamento y tal. Yo lo voy a hacer muy rápidamente. Es decir, todo el mundo ha visto los barcos vikingos, esos de remo, ¿no? Esos barcos estrechos, alargados, de remo. Bueno, vale decir que le llaman los Drakkar o los Langskip. No, perdón, Langskip. Y bueno, decir un poco las características que tienen, ¿no? Pues son barcos que curiosamente no tienen cuadernas. Iban superponiendo los trozos de madera que iban utilizando, y entre medias pues metían un mejunje de musgo, en fin, que tenían su sistema para construirlo, pero no tenían cuadernas. Luego estaban caracterizados por tener... ¿En qué consisten las cuadernas? Explícalo. Las cuadernas son como las costillas de los barcos, para que os hagáis la idea. Es la estructura, que pues sí, como las costillas de una ballena, pues lo mismo. Y lo que hace es darle esa estructura y que esté mucho más... Para que os hagáis la idea, si tiene las cuadernas más separadas, el barco será más ligero, pero será más endeble. Pues este directamente no tenían cuadernas. Y los barcos de guerra solían tener las cuadernas mucho más agrupadas y con lo cual pues tenía mucha más resistencia ese barco. Bueno, pues estos no tenían cuadernas. Además, se caracterizaba por tener muchas bancadas de remos en sus bandas. Básicamente se movían a través de remos, aunque después, más adelante, pues incluirán velas cuadradas para aliviarle el esfuerzo a los remeros, porque que, claro, eso no podía ser todo el rato así. Luego incorporan una quilla, quiere decir que al principio no tenían, y eso le va a dar mucha más estabilidad. La quilla vosotros me corregís, pero es como es como una especie de aleta que colocan en el fondo del barco, ¿no? La columna vertebral del barco. Claro, exactamente. Le colocan y le da mucha más estabilidad. O sea, es como una aleta que recorre todo el fondo del casco. Y luego disponen de el timón a estribor, que bueno, que eso en su momento debió ser un adelanto. Yo desconozco en qué sentido, pero sí que le dieron gran importancia. ¿Cuáles son las ventajas de este diseño? Esto es muy importante, ¿eh? Dice que es mucho más ligero, obviamente, que podía navegar por aguas poco profundas, y esto es muy interesante. O sea, podían aparecer directamente en la orilla del río y te desembarcaban y te la liaban parda. Recordemos que las poblaciones estaban al lado de los ríos para comunicarse mucho mejor. Ay, te da una movilidad muy grande, te da una capacidad, claro, de sorprender al adversario grandísima. Absolutamente. Imaginaos que aparecen los vikingos así en la bruma. Es una cosa... Haceros la idea. ¿Habéis visto la peli de Rob Roy? Cuando aparecen los ingleses entre la bruma y saquean la aldea. Pues una cosa así. Entonces, claro, no puedes hacer nada. Luego, claro, les permite desembarcar al lado de la orilla. Y encima, su propio diseño, como no tiene ni realmente sí que tiene una popa y una proa, ¿no? Pero pueden funcionar de cualquier manera. Es decir, te pones a remar en dirección contraria y avanza sin problemas. O sea, el diseño estaba hecho para que pudieras ir en ambas direcciones. No tenías que virar. Con lo cual, si tenían que huir rápidamente, pues se iban. Eran muy maniobrables. Eran transportables por tierra, además. O sea, si tú estás en el río y te lo cerraban, ellos cogían y se iban a otro. Claro, es que son, claro, no tienen cuadernas, es súper ligero. Solamente tienen lo que es el propio... Solamente tiene el propio casco, en fin. Bueno, ¿qué tipos de barcos había? El que nosotros conocemos como Drakkar de toda la vida. En realidad, el Drakkar es... todos estos tipos de barcos, ¿no? Pero el nombre correcto es el Landskip. Y el Drakkar que nosotros conocemos es el Snecke. Que no sé cómo es el tema este, pero bueno. O sea, que no sé cómo se pronuncia, vamos. Snecke, vamos a decirlo así, es el barco que conocemos como el Drakkar de toda la vida. Luego estaban los barcos dragón, que eran más grandes y más prestigiosos. Yo creo que más rollo... para jefes y cosas ceremoniales. Y luego estaba el Nar, que es el que ha mencionado antes Javier, que es el barco, bueno, pues el barco de transporte que permitía llevar ganado, en fin, cargas, tiene mayor calado. Además, los barcos de guerra, los Snecke y los barcos dragón, pues llevan una serie de esculturas en la proa y en la popa. Pues con dragones y con motivos así muy como pues así un poco cuadriculados, ¿no? pues representando sus deidades y sus cosas. Y el Nar, como era un barco de transporte y de comercio, pues ese no lo llevaba para no asustar a la gente, a la, con los que comerciaban. No, no, tanto no eran. Y luego también tenemos otro que se llama el Carve, que es el que es parecido al Nar, pero es más de aguas bajas. Y luego también tenemos el bote típico vikingo, que es el Fyring, que es pues un bote normal y corriente. Y bueno, la navegación siempre se ha dicho que los vikingos no se alejaban no sé cuántas millas de la costa, siempre tenían que ver la costa porque no se atrevían a ir a mar adentro, pero lo cierto es que tenemos pruebas de que eso no es así. Y no sé cómo llega uno hasta Groenlandia sin alejarse de la costa. Claro, exacto. Claro, hombre, lo que pasa es que le debían tener muchísimo más respeto, eso es. Y luego el tema de la niebla, que siempre se ha dicho que tenían miedo a la niebla, bueno, pues eso de cosas de su mitología, en fin, hasta cierto punto. Si alguno quiere añadir algo sobre el tema de la navegación, pues es bienvenido, pero vamos, yo creo que eran excelentes navegantes porque si no, no es posible llegar a Constantinopla, a Groenlandia o a Vinland, ni siquiera a Islandia, o sea... Sí, de hecho, lo que cada vez se dice más sobre la capacidad de navegación de los vikingos es que, vamos, lo diré al final, era más intuitiva, es decir, por propio conocimiento que tenían ellos del mar que por utilización de aparatos náuticos extraños, uh-huh, ningún tipo de técnica, ¿no? Y navegaban tanto que al final navegaban con los ojos cerrados. Mencionar otra cosa, que es que los barcos estos, obviamente, no llevaban ningún tipo de cubierta, es decir, que todas las inclemencias del tiempo se las comían con patatas. Esto es importante decirlo, porque los barcos sí eran ligeros, eran estupendo de maniobrabilidad, pero luego si llovía se lo comían. No tenían ningún tipo de cubierta. Y bueno, luego hablar de los guerreros. Bueno, los guerreros vikingos ya no los podemos imaginar, pero mencionar unos que eran los berserk, que bueno, ya eran unos tipos que se entrenaban exclusivamente para eso y bueno, incluso vosotros me completáis la información, pero que se tomaban setas y alimentos que les hacían entrar en una furia de combate, una furia asesina. Bueno, es que se menciona incluso antes de la batalla de Stamford Bridge, se menciona que un berserk para en un puente a todo un ejército, que no pueden con él. Incluso se comenta, bueno, que luchaban desnudos. Sí, sí, bueno, lo de los Berserk además es el origen de muchas de las leyendas que existen de licantropía, ya que al tomar un tipo de setas, que a la vez la mitología nos dice que descienden de la baba del caballo de Odín, creo que es la Amanita muscaria, esto te producía estas setas unos efectos alucinógenos que hacía que también estas personas entraran en una especie de frenesí, que empezaban a espumejear, a dañarse, a deshacerse de escudos y de tal, o sea, se volvían muy locos, ¿vale? Estaban, uh-huh, estoy muy loco, estoy muy drogado. Lo que estaban era drogado, ¿no? Estaban hasta el culo de setas. Pues sí, ¿cuál es el problema? Que decían que eran tan peligrosos que atacaban hasta a sus propios compañeros y que con su ferocidad, claro, intimidaban a la gente. Natural, tener un energúmeno de estos todo gigantesco, blandiendo un hacha, salivando, gritando e ignorando las heridas superficiales que le puedas hacer. Y dices, este tío, además aullaban y hacían como que eran bestias y corrían a cuatro patas. Entonces ha empezado el mito de que eran licántropos, de que eran hombres lobo, uh-huh, y todo esto. En realidad, sí, eran un poco capullos, todo hay que decirlo. Pero bueno. Bueno, pues ahí tenéis a los berserk, pues que ahí, tenían, bueno, hay otras cosas en actual. Hay una expresión que es que dice, eres un berserk, como que estás loco. Sí. O sea, porque han heredado ese término de locura. En fin, debió ser algo que realmente impresionó a los sureños, ¿no? Y Hay relatos, sí, que tienen que ser muy impresionantes. Esto sí que es peliculero, ¿eh? ¿Vale? Hollywood a tope. Nos ponemos hollywoodienses. Pero por lo visto, relatos de berserk, pues imaginados, descamisados, con el cuerpo lleno de tatuajes mágicos, por supuesto, que evocan al cerdo de Frey, runas de Odín, etcétera, salivando y haciendo mucho ruido, corriendo, saltando. Entonces sus compañeros les ponían escudos arriba, saltaban sobre los escudos y ya desde los escudos más arriba se tiraban en planchas sobre los enemigos, ya como cayendo desde arriba, ¿me entendéis? O sea, absolutamente, uh-huh, hollywoodiense. Pero tenía que ser una imagen sobrecogedora, claro, ¿verdad? Como, ¿y este loco? Pues también tenemos el, bueno, los Berserk, yo siempre que me acuerdo de un Berserk me acuerdo del Tecno Vikingo, lo podéis buscar en YouTube, pero así metiendo así una bromilla. No, pero decir también que los guerreros vikingos siempre combatían con el estandarte de cuervo, ¿no? Pues era su distintivo, porque el cuervo era para ellos era un animal divino que siempre estaba en los campos de batalla, como es lógico. Os lo podéis imaginar por qué. Y bueno, si queréis entramos en el primer ataque vikingo. Ya aquí David está en su salsa, así que dale. David, bueno, el primero que se tenga constancia, ¿no? El monasterio de Lindisfarne. Lindisfarne, es el ataque al monasterio de Lindisfarne, que es el que inaugura lo que se llama la época vikinga. En el 793. En el año 793, exacto. O sea, un monasterio que reúne todas las condiciones para ser saqueado por los vikingos. O sea, una comunidad monástica costera. O sea, llegan los vikingos y de ahí lo que aprenden es que en Occidente hay zonas con una riqueza infinita que pueden ser muy fácilmente saqueadas. Y después del Lindisfarne va toda la costa de Irlanda, toda la costa de Pero espera, David, porque yo quería hacer un apunte que es, claro, saquean ese del monasterio del Lindisfarne. Pero claro, se dan cuenta y dicen, ostras, es que en estos sitios de esta gente hay mucho oro y hay muchas riquezas. O sea, claro, porque puede atacar una población. Pues bueno, ataca una población, pero en monedas protegidas. Claro, exactamente. O sea, es que es un edificio que entras y ya te llevas por los crucifijos de oro, o sea, todas esas cosas que tenían ahí reunidas de donaciones de los creyentes y tal, los tienen ahí todos reunidos y hay riquezas enormes y desprotegidas. Entonces, claro, la iglesia, o sea, claro, la iglesia, que son los que tienen el conocimiento y saben escribir y transmiten el conocimiento, dicen, bueno, es que estos tíos atacan y no tienen ningún respeto por lo sagrado. Y entonces, claro, ganan una fama malísima los vikingos, porque hasta entonces, bueno, pues sí, se peleaban los señores feudales, pero respetaban a la iglesia. Pero estos tíos no respetaban a la iglesia ni querían respetarla, se llevaban todo lo que tenían. Claro. Veían oro. Exactamente. No compartían las creencias. Claro, y ellos además veían a gente que encima tenía las narices de no defenderse y decían, más tonto eres tú. Sí. Javi, ¿tú querías decir algo? Sí, no, lo que decía, que en fin, no compartían las creencias. De todos modos, esto cambia con la cristianización de Escandinavia, que también se produce durante la era vikinga, y entonces ahí ya les cortan el rollo. Sí. Tú, bueno, David, que fíjate hasta qué punto era esto, que en Nantes, cuando saquearon Nantes, el obispo de Nantes reunió a toda la población en la catedral y dijo que para defenderse iban a hacer una misa. Entonces, los vikingos le vieron haciendo misa, entraron a cascoporro en la catedral, cargándosos a todos, o sea, violando a las mujeres, matando a los niños, a los ancianos, o sea, cargándose a todo Dios mientras el obispo está dando misa. Pero el tío no paraba diciendo, no, es un castigo divino y hay que soportarlo todos juntos. O sea, con esa pasividad, claro, los vikingos decían, pues nada. Los vikingos entraron violando a las vacas y matando a las mujeres, ¿no? ¿Cómo era eso? No habría sido igual que la historia aquella que contasteis en otro Histocast, de aquellos... entre estas guerras entre españoles y turcos, aquellos esclavistas que intentaron abordar una galera española y había unos monjes que se hicieron de los hábitos y cogieron espadas y dagas y se dieron de hostias. Sí, pero bueno, no, también nuestra... Diferente tipo de clérigo, ¿verdad? Sí, también nuestra piedad nos ha llevado algún desastre que otro, pero bueno, sí, no vamos a entrar en ello. No, es que ponerle otra mejilla es muy duro, tío. No, sí, las incursiones vikingas se caracterizan porque por lo pardillos que eran, o sea, en Europa en aquella época. O sea, los europeos pensaban que todo el mundo tenía la misma forma de pensar que ellos, entonces sí que se dejaban. O sea, hubo ciudades que conquistaron porque los otros decían, oye, que me vengo a convertir, y les abrían las puertas. O sea, era así, o sea. En fin. Bueno, vamos habías empezado que, claro, después de este ataque a este monasterio, se generalizan los ataques a distintos monasterios por toda la costa, ¿no? Exactamente, o sea, lo que van es atacando de modo estacional. O sea, según llega el verano, ya las poblaciones ya saben que el verano les va a traer a los vikingos. Entonces, sobre todo los monjes, lo que empiezan a hacer es a replegarse de la costa y a monasterios fortificados en el interior, pues dejando abandonadas a todos los feligreses que tienen esas zonas. sea, realmente hay un abandono de las costas. Los, claro, ¿qué pasa? Que los vikingos conocen estas tácticas y dicen, pues vamos a hacer una cosa, vamos a invernar. Y entonces empiezan las invernadas vikingas, que es, normalmente se fortifican en lo que son islas de estuario, pues por ejemplo se fortificaron en Inglaterra en el estuario del Támesis, se fortificaron luego cuando fueron al Mediterráneo en el estuario del Ródano, también es posible que subieran en el estuario del Guadalquivir, se fortifican, entonces se invernan ahí, van haciendo racias pequeñas por tierra, pero con una fortaleza fija, y cuando ya vuelve a llegar el verano, pues vuelven a atacar. Uh-huh. O sea, teniendo ya una base costera. Eso lo hace que por eso vemos estas impresionantes extensiones de vikingos. O sea, si tú ves un mapa de los ataques vikingos, o sea, es, envuelven todo. Es tremendo. Europa. Vamos a mencionarlos, porque tenemos ataque a Irlanda. El primero que se tiene constancia es de 1795. No, 795. Sí. Ah, perdón, he dicho 1000. Bueno, qué pena que no lo hicieran. Bueno, si fuera Inglaterra, mejor, ¿no? Que no, 795. Fundan también Dublín y están muy cerca de controlar la isla los años posteriores. Es decir, sí, de hecho, aquel problema que tuvieron es que los primeros vikingos, cuando llegaron, o sea, arrasaron a los irlandeses, pero es que vinieron otras bandas vikingas detrás. O sea, los primeros que llegaron fueron noruegos, vinieron bandas vikingas danesas y empezaron a pelear entre ellos. Pero aquí lo que hubo es un asentamiento. O sea, la gente vio de tierras y realmente se quedaron allí. O sea, se quedaron en... Hubo una colonización hasta que en el año 977 aparece Brian Boru, que fue el unificador de Irlanda, y los venció. Vamos, más que vencerlos, lo que hicieron fue asimilarlos totalmente a los irlandeses. Uh-huh. Vamos a ver que esa asimilación es la perdición de los vikingos y de su cultura. En fin, exacto. La conquista de Inglaterra. ¿Cuántas pelis hemos visto de anglos contra sajones y contra normandos? Y, bueno, es que la conquista de Inglaterra es una de las sagas más chulas que existen. Desde que el Imperio Romano salió de allí, o sea, de esa época oscura donde no hay ninguna referencia, que la sustituyen con las crónicas artúricas, hasta la creación de los grandes reinos, los reinos de Northumbria, de Mercia, de Wessex. O sea, realmente cuando los vikingos atacan Lindisfarne, en Inglaterra había aproximadamente unos 5 reinos. Unos 5 reinos grandes, pues con un rey, cada uno con un rey, pero que había un rey principal que llamaban el Primus Inter Pares, pues que en esta época creo que era el de Northumbria. Entonces, cuando digamos que empiezan a saltarlos y empiezan a ser una molestia. Ya en el 850, recordemos que Lindisfarne fue en el 793, pues en el año 850 ya empiezan a hacer sus primeras invernadas en la desembocadura del Támesis. Llegan a saquear York, a saquear Londres. Ya hubo un momento en que esto se convirtió en más que en expediciones de saqueo, en una auténtica invasión. O sea, estamos viendo que por Inglaterra iban ejércitos vikingos aniquilándolo todo. Y esto ya se frenó con Alfredo el Grande. Alfredo el Grande fue un rey de Wessex que fue derrotado por los vikingos, pero que se repuso y más o menos conquistó una parte de Inglaterra y reconoció la Danelaw. La Danelaw le significa la tierra de la ley danesa. O sea, que realmente lo que llegó es a reconocer un reino danés dentro de Inglaterra. Uh-huh. Bueno, digamos que bueno, fue pasando el tiempo y un descendiente suyo, Ethelred II, el indeciso, aquí hay un mote muy chulo, pues ya directamente estaba muy debilitado frente a los vikingos. O sea, estaba muy debilitado, al tío pues le tomaban como el pito de sereno, y entonces decide, dice, ah, pues mira, pues voy a complacer a mi nobleza, voy a matar a toda la nobleza de origen nórdico. Bueno, con la mala suerte de que se carga entre esa nobleza a la hermana del rey Sven. El rey Sven, que era el rey, uno de los principales reyes vikingos de esta Danelaw. ¿Qué hace el rey Sven? Dice, pues ahora te vas a enterar y conquista Inglaterra. Y aquí hay un muy curioso porque cuando ataca Londres, los londinenses derriban el puente de Londres con el rey Sven encima. Que aquí viene la canción de El puente de Londres se va a caer, esa famosa canción. De El puente de Londres se va a caer... Bueno, se cayó con un vikingo encima. Entonces el rey Sven medio sobrevivió, pero sobrevivió poco, sobrevivió unas 5 semanas a su caída, pero bueno, digamos que sí que tenía esto unificado, digamos que después de unos periodos un poco turbulentos, sí que más o menos se hizo con el poder un famoso vikingo, Canuto el Grande. Sí, sí, Canuto, que no es San Canuto, pero... Canuto el Grande, que fue rey de Noruega, de Dinamarca y de Inglaterra. En este, fíjate dónde llegó, yo creo que es el culmen de lo que fueron los vikingos, porque este rey de origen vikingo llegó a estar a la derecha del emperador. O sea, cuando Conrado II, emperador del Sacro Imperio, fue coronado por el Papa, el personaje después del emperador más importante en esa coronación era Canuto el Grande. O sea, ya vemos que los vikingos han pasado a ser saqueadores a ser personas muy importantes en Europa. Y prestigiosas. Sí, sí, muy prestigiosas. Entonces, claro, que además se casó con la hermana o la viuda del rey sajón que había entonces, y se aprovechó de gran parte de la nobleza britana que quedaba. Sí, bueno, y luego aparte que eso, que cuando ya Canuto gobernaba, ahí ya no había incursiones desde Noruega, o sea, ya lo dominaba el todo. Claro. Ya nadie va a atacar a Inglaterra. Le da mucha más tranquilidad al asunto, ¿no? Porque el enemigo se supone que era él y era el que mandaba ahí, pues ya no había problema. Claro. Los ingleses, de hecho, le digamos que tenían muy buena consideración porque les daba paz, pues nada. Entonces, bueno, después de Canuto, pues una serie de reyes vikingos, se va debilitando un poco la dinastía y vuelve la dinastía Wessex, la dinastía anterior de Alfredo el Grande y de Telre II, vuelve a gobernar. Y aquí tenemos a Harold II. O sea, Harold II era descendiente de estos reyes que recuperan el trono. Y una vez recuperado, sí que se tiene que enfrentar a una doble amenaza. O sea, una amenaza en el año 1066 por parte de Harald Hardrada, que es el vikingo prototípico de todas las historias, que ahora en breve hablaremos de él. O sea, eran Harold II, rey de Inglaterra, y Harald Hardrada. O sea, eran distintos Harold. Y otra amenaza, mucha más sibilina, que se había gestado al otro lado del canal. La amenaza de los normandos. Y el duque de Normandía, Guillermo. Digamos que Harold II se dirige al norte primero para afrontar la amenaza de Harald Hardrada, al que vence en la batalla de Stamford Bridge. Y digamos que ahí conjura lo que es que se vuelva a crear una Inglaterra puramente vikinga, pero con su ejército cansado tiene que volver al sur porque los normandos, aprovechando que el ejército se había movido al norte, cruzan el canal e invaden Inglaterra. Y es la famosa batalla de Hastings, donde Guillermo el Conquistador pues se hace con el gobierno de Inglaterra, y aquí tenemos la Inglaterra normanda. La Inglaterra donde sus reyes empiezan a hablar francés. Es la última invasión anfibia de Inglaterra con éxito. Sí. Bueno, como invasión sí, pero bueno, ha habido alguna incursión también. Sí, no, invasión de que les quitaron de en medio, o sea, los que había. Y esta es la curiosidad de que Inglaterra, por un juego del destino, no fue vikinga, sino que se fue normanda. O sea, que en el fondo era lo mismo, pero... Sí, básicamente, sí. Ahora entraremos porque era lo mismo. Decir, no me resisto a decir una pequeña anécdota, que el rey Harald, Hardrada, ¿no? ¿Era? Ese cuando muere en la propia batalla, pues eso, que van en primera línea, ya sabéis lo que hemos comentado antes, y recibe un flechazo en el cuello, y entonces le pregunta a un soldado, pues muy muy astuto, o sea, muy avispado, él dice: ¿le han herido, señor? Fijaos qué astuto el tipo, no, un tío avispado. Y entonces el rey, la verdad es que dice una de esas frases que pasarán a la posteridad, dice: esta cosa pequeñita es pequeñita, pero hace muy bien su función. O sea, quiere decir que se está desangrando. Fijaos, el propio rey, que ya veía que se quedaba en el sitio. Y bueno, habíamos hablado de Guillermo I el Conquistador, que era normando, que los normandos también eran bueno, francés iba a decir. Vikingos. Eran vikingos. ¿Y por qué? ¿Por qué eran vikingos? Pues vamos a explicarlo. El ataque a los reinos francos, ¿no? Exactamente, pues igual que atacaban las islas británicas, atacaba lo que estaba enfrente, los reinos francos. Aquí la única curiosidad respecto a los otros ataques es que aquí sí que eran puras rapiñas, no iban a sentarse ni tuvieron intención de ello. Pues, y aquí digamos que el modus operandi era el mismo. Vemos que en el año 799 comienzan las primeras correrías en monasterios costeros de la Aquitania. Y ya en el año 841 se internan en el río Sena, incendian Rouen y llegan hasta Saint-Denis, en las puertas de París. Aquí pasa, pues, aquí la característica, pues que la zona continental de Europa es los ríos. Los ríos es una cosa peligrosísima para la población de entonces, porque los vikingos tranquilamente los podían remontar y llegar a todas las grandes ciudades de la zona. O sea, llegó un momento en que aquello era terrible, o sea, el Loira, el Garona, el Rin, el Sena, el Ródano que va al Mediterráneo. O sea, todos los ríos eran recorridos por naves vikingas que asaltaban las ciudades una y otra vez. Entraban por la desembocadura y subían el río arriba y a liar la parda. Pero es que llegaba un momento hasta que los reyes francos decían: ¿pero qué hacemos? O sea, intentaban fortificar puentes, pero no había manera. O sea, las poblaciones ni siquiera se ponían a defenderlos. O sea, tenían tanto miedo a los vikingos que no había manera de defender aquello. O sea, según llegaban, o sea, encima los vikingos eran muy tramposos, porque lo que llegaban eran a una población y la pedían como, digamos, un rescate para no ser atacadas. La población los reunía y cuando ya tenían el rescate cogían y la atacaban. Porque realmente les daba igual. Nadie les iba a hacer nada. Entonces, digamos que tenemos esta situación hasta un punto de inflexión que fue el gran sitio de París, en el año 885 al 886. O sea, París, como todo el mundo sabe, está en el río Sena y los vikingos lo están remontando para no para atacar París, que ya lo habían saqueado anteriormente, sino para atacar Borgoña, que está río arriba. ¿Qué es lo que pasa? Que París de pronto coge y se resiste. París, vamos a hacer un breve inciso para ver cómo era esta época. En esta época París corresponde a lo que es la isla de la Cité, donde está Notre Dame, con dos puentes que la unían a tierra, una a la orilla norte, otra a la orilla sur, con dos bastillas, que son dos torres fortificadas en cada uno de los puentes, y luego pequeños barrios exteriores. Bueno, según se acerca la flota vikinga por el Sena, los parisienses se refugian en la isla de la Cité. Entonces los vikingos les dicen que quieren entrar, o sea, que quieren pasar, que pasan de ellos, que les dejen pasar. Dicen los parisienses que no pasan. Bueno, entonces se monta aquí un asedio, pero total. O sea, los vikingos asedian la ciudad, empiezan a construir máquina de asedio, nagros, catapultas, empiezan a hacer, o sea, esto se parece mucho la descripción de este asedio a los asedios romanos. O sea, incluso dicen que los vikingos hacían las típicas tortugas romanas con los escudos para acercarse a las fortificaciones y asaltarlas. Bueno, vemos que una de las bastillas, la bastilla norte del puente de piedra de París, porque el puente norte era de piedra y el sur era de madera, está aguantando y aguanta, pero de una manera de que es imposible que los vikingos la asalten. Por tanto, los vikingos deciden cruzar la orilla, es a la orilla izquierda. En la orilla izquierda vemos que el puente era de madera, pero también tiene una bastilla. Bueno, los parisienses tuvieron la mala suerte de que una crecida del Sena se llevó por delante el puente y quedaron 12 parisienses aislados en la Bastilla Sur, pero bueno, los 12 aguantaron, resistieron todo lo que pudieron hasta que fueron muertos delante de sus familias, pero están viendo al otro lado del río. Fue terrible. Uh-huh. Bueno, entonces ya decide Carlos el Calvo, el gobernador de aquel entonces de los francos, meter cartas en el asunto. ¿Y cómo las mete? Pues el hombre coge y decide, venga, pues les dejamos pasar lo que querían desde el principio. Dice, pero les vamos a decir que solo saquen la parte de Borgoña que es enemiga nuestra y no la nuestra. Bueno, dijeron, vale. ¿Qué pasa? Que los vikingos cruzaron y según cruzaron, pues saquearon la parte que sí y la parte que no. Sí, tontos no eran. Es que no sabían mucho de geografía y no pudieron distinguir. Les daba lo mismo, o sea, realmente no mantenían su palabra. O sea, para ellos decían que, pues mira, déjame pasar y que es lo que quiero y ya está. Entonces ya fue, o sea, la serie de París realmente fue un punto de inflexión porque sí que las ciudades podían aguantar un embate vikingo, pero claro, realmente al final los vikingos se salieron con la suya. Pero sí que lo pasaron muy mal, ¿eh? O sea, no fueron capaces de conquistar la ciudad. Y respecto a estos temas, con una aportación, hay una batalla también muy famosa, volvemos a Inglaterra, que es la batalla de Maldon, que es en el 941. Y es que los vikingos de Tryggvason están acampados en un islote del Támesis. Y la historia, ellos tienen una épica que es del conde Brynhild, valiente y valeroso, pero bueno, el asunto es que los vikingos, que no conocían la geografía de la zona, se quedaron a acampar en un estuario del Támesis sin saber que con el cambio de marea se iban a quedar prácticamente atrapados, rodeados por agua, nos lo podemos imaginar. Y ocurre que entonces fueron las tropas del conde Brynhild y le rodearon y les tenían ahí pues, cogidos en un cuello de tortuga y ya era cuestión de asaetarlos y matarlos y dejarlos hechos polvo. Entonces, hombre, según quien te cuenta la historia, te lo ponen como hay que ver qué valientes y gallardos fueron los ingleses que los dejaron salir o hay que ver qué idiotas, porque el quid de la cuestión es que por lo visto al verse atrapados y al verse que estaban en una situación muy mala, los vikingos injuriaron a los anglos con muy malas voces. Pues podemos imaginaros, gallinas cobardicas de las capitanes de sardinas, no os atrevéis a pelear con nosotros como hombres, en campo abierto, de cuerpo a cuerpo. Y a esto que los nobles que rodeaban al conde de Brynhild, pues le dijeron que eso, que había que ser más valiente, que la guerra era una cosa de nobleza, etcétera. Así que teniéndoles totalmente rodeados y teniéndoles totalmente en una situación en la que simplemente tenían que exterminarlos, dijeron muy bien, les dejaron salir y disponerse en formación de batalla. Y a partir de ahí fueron derrotados pues con todo éxito, fueron destrozados. Hicieron un cantar a partir del conde Brynhild, de lo valiente que había sido y que murió con sus nobles rodeándole, etc. Pero bueno, lo tenían ganado, les dejaron salir para pelear honorablemente y fueron derrotados muy honorablemente. Por tontos, en fin. Bueno, David, honorablemente era derrotados y machacados. Pero claro, es lo que decía David, que es que en aquella época éramos unos pardillos. Bueno, todos los europeos, toda la zona esta eran pardillos. O sea, les tenías rodeados, les tenías en un islote, o sea, les tenías puteadísimos. ¡Cárgatelos! Pero no de todos modos, salir. Creo que esto hay que desmitificar un poco. O sea, lo que comentaba antes David, de que les, o sea, romper la palabra, hombre, los vikingos, por ejemplo, o sea, la sociedad escandinava, la palabra dada era extraordinariamente importante. Entonces, hay que ver si estas rupturas de las promesas tienen que ver con las fuentes de la época y si realmente hubo una promesa o no la hubo. Pero yo ahí soy bastante... Se repite muchísimo en los asaltos vikingos, de intentar negociar con ellos, darles lo que piden y luego atacar. O sea, yo creo que los vikingos realmente tenían la palabra era muy importante entre ellos. Pero claro, con los europeos dirían, ¿y estos que me están contando? Si no son capaces de defenderse. Yo ahí tengo mis dudas, porque el hecho de que los paganos no tengan palabra también se repite mucho. No solo con los vikingos, sino con los árabes, en fin, con todo tipo de paganos. Los paganos no tienen palabra, ¿no? Entonces, yo creo que a lo mejor ahí podríamos jugar un poco con las dos cosas, ¿no? Con el hecho de, yo creo que es que tiene que ver con otra cosa, que no es eso. No es ni de que los paganos tengan palabra, ni de que no tengan palabra, ni que sean extranjeros ni extranjeros. Yo creo que tiene que ver con cosas de la guerra. Es decir, tú estás hablando con tu vecino inmediato al lado, el que vive contigo, y tienes palabra por la cuenta que te trae, porque si tú le fumas hoy, él te fuma mañana. Tú tienes palabra con los que son como tú, pero cuando ya te metes en temas de guerra, da igual de qué cultura, hacer trampa es básicamente obtener una ventaja estratégica. Y bueno, y que las flotas vikingas eran varios jefes, o sea que sí que podían negociar con algunos, pero otros sí que pueden continuar. O sea, en París se dio el caso también de que un jefe estaba ya cansado de los parisienses y negoció por su cuenta y se largó con sus vikingos. Uh-huh. Bueno, vamos a avanzar. Vamos a avanzar porque si no nos ponemos aquí a discutir, que no vamos a ningún lado. David, ¿qué pasó después? Pues viendo la incapacidad que tenían los ejércitos francos para hacer frente a los vikingos, pues dijeron, bueno, pues como no podemos con ellos, pues vamos a hacer lo de los nuestros. Y es lo que hablábamos antes. O sea, se ofreció a Hrolf Hanger, que luego se convirtió al cristianismo como Rolo. Se le ofreció un ducado, el ducado de Normandía, de los hombres del norte, lo que es ahora la Normandía, donde el desembarco y esas cosas, y se le ofreció para que lo gobernara y lo controlara, y claro, así impedir otros asaltos vikingos desde el exterior. Y así es como los vikingos en Francia, digamos, que llegaron a adaptarse a la cultura francesa y formaron parte de Europa Occidental. Pero sí, uh-huh, que mantenían sus costumbres vikingas, porque si vemos la historia normanda, pues de pronto nos los encontramos dominando Sicilia, dominando Jerusalén, por ahí, los reinos normandos de Tierra Santa. O sea, que sí que ese instinto que tenían de subirse a los barcos y seguir atacando continuaba. Bueno, y claro, uh-huh, lo más obvio, cruzando Inglaterra. Y dominando. Pero luego en nosotros también tuvimos, en la península ibérica, tuvimos numerosísimos ataques, tanto en la costa cantábrica como incluso, antes lo hemos mencionado, como en el sur, en Sevilla. Sí, pero les fue un poco peor. Aquí vinieron también contratados de mercenarios. Pues, digamos que fueron más ataques más rápidos y con menos barcos. O sea, fue una cosa, como ya teniendo sus bases en la Costa Franca, digamos que intentaban ir más hacia el sur, pues los rumores de que en el Mediterráneo había mucha más riqueza. ¿Y qué es lo que? Pues hicieron una primera expedición costeando la costa cantábrica, iban costeándola buscando ciudades. ¿Qué es lo que vieron que les llamó la atención en la costa cantábrica? La Torre de Hércules. La Torre de Hércules, vieron un gran faro allí y dijeron, aquí tiene que haber una gran ciudad. Desembarcaron y no se encontraron nada, se encontraron aldeas que hicieron pues arrasarlas. ¿Pero qué pasa? Que se encontraron con los reyes astures del momento. Se encontraron con el rey Don Ramiro. Don Ramiro. El rey Don Ramiro que los rechazó. ¿Qué pasa? Que la península ibérica no era como los reinos francos. La península ibérica sí que mantenían en guerra constante, estaba mucho más fortificada y tenía un territorio mucho más parecido al territorio noruego que al territorio europeo. O sea, con montañas que te permitían con pasos para emboscar y cosas así. O sea, sí que es una zona que a los vikingos no se les dio demasiado bien. ¿Pero qué hicieron? Pues continuaron su expedición. Fueron hacia Lisboa, tampoco pudieron conquistar Lisboa, pero arrasaron los alrededores. Y lo que sí pudieron conquistar fue Cádiz. Cádiz, claro, era el lugar prototípico para los vikingos. O sea, una ciudad en una isla. Dijeron, esta es nuestra. Llegaron a Cádiz y la saquearon. ¿Y qué pasa? Que es que está en la muy cerca de la desembocadura de Cádiz, el río Guadalquivir. Pues rápidamente cogieron, lo remontaron, derrotaron a los árabes y entraron en Sevilla. O sea, llegaron a saquear la ciudad de Sevilla. Hay que decir que los musulmanes, no, claro, estaban preparados para afrontar ataques por el norte, no por el sur. Entonces, claro. Los musulmanes todavía, el emir de Córdoba tenía en la mano las noticias de que estaban atacando Lisboa cuando de pronto se les presentan en Sevilla. Claro, los musulmanes se cabrean, montan un ejército y los aniquilan y los echan de ahí. Obviamente. Y a partir de entonces empiezan a fortificar el Guadalquivir. Sí, y una línea de torres de costa que muchas todavía se pueden ver para alertar de estos ataques. Sí, sí, sí, sí. Sí, pero es eso. Por ejemplo, estos ataques son los que tuvieron más éxito de vikingos en la península, pero como precisamente llegaron a una península que estaba en guerra y que seguía en guerra y que llevaba en guerra 100.000, pues ¿qué puedes hacer? Pues incursiones rápidas en poblados costeros que evidentemente son poblados. O sea, no dejan de ser lo que son, poblados. Pero que en cuanto se enfrentan al rey Ramiro o al ejército moro de turno tal, son puestos en derrota porque no se enfrentan a lo de siempre, no es lo de siempre. Aquí vienen ya, ellos son gente curtida que se encuentran con gente también curtida. Lo que pasa es que tengo entendido que luego fueron contratados como mercenarios habitualmente. Bueno, y luego hubo una segunda expedición a la península, que es la más famosa de todas, que hicieron el vikingo Hastings y Björn Costado de Hierro, que era hijo de Ragnar Lodbrok, el de la serie esta de los vikingos, en 859. Entonces, esta sí que tenía una expedición, tenía una finalidad, que era, ellos querían asaltar Roma. Habían escuchado hablar de la ciudad de Roma, que era muy rica, y querían ir a por Roma. Bueno, la primera ciudad que intentan asaltar es Santiago de Compostela. De hecho, llegan a la costa de Galicia, entran por una de las rías, queman Iria Flavia y llegan hasta Santiago. Santiago les paga pues un soborno para que se vayan, y aquí vuelve a salir otra vez el que no lo cumplen, y tuvo que ser el rey Ordoño I, el hijo de don Ramiro, el que esta vez los derrota y los vuelve a echar al mar. Uh-huh. Bueno, vuelven otra vez pues por su misma la misma ruta, o sea, otra vez a Lisboa, y una vez pasó Lisboa sí que llegan a Algeciras y asaltan a Algeciras y queman la mezquita de Algeciras. Claro, los árabes están diciendo, ¿pero esto qué es? Bueno, arrasan la costa de Marruecos, la costa de Andalucía, las Baleares. Llegan hasta monasterios a las orillas del río Ter, o sea, sí que la montan bueno. Luego llegan al río Ródano, y este es el momentazo, o sea, imagínate, o sea, en este momento en Francia, todos los ríos estaban llenos de vikingos, o sea, el Ródano, el Sena, el Rin, el Loira, todos. O sea, fue tremendo. Bueno, y continúan hacia Italia, saltan Génova, y llegan a una ciudad, la ciudad de Luna, que ahora mismo no la busques porque ya no existe, la ciudad de Luna, y hacen una de sus artimañas. Llegan y dicen que van a Bizancio, que quieren ir y que uno de sus jefes ha muerto y lo quieren enterrar en sagrado. Y entonces los otros les abren las puertas, llegan los vikingos y los asaltan. ¿Qué pasa? Los vikingos se creían que estaban asaltando Roma, la ciudad de Roma, porque veían todas esas riquezas. Y cuando se enteran de que no es Roma, cogen, se cabrean y queman la ciudad y la destruyen, y la ciudad, bueno, ya no existe. Total, que bueno, ya con los barcos llenos de riqueza vuelven y tienen un último momentazo, que es que asaltan Navarra, o sea, asaltan Pamplona y toman prisionero al rey navarro, a García Íñiguez, que tuvo que pagar su rescate. O sea, fíjate también la que liaron en la península ibérica. Uh-huh. Pero en el este de Europa también la liaron. Bueno, en el este de Europa yo creo que es la zona donde fue más importante la presencia vikinga y donde menos información se tiene. Porque aquí digamos que los vikingos que fueron estos vikingos de Dinamarca y Noruega, sino que fueron los vikingos suecos. Como curiosidad, en finés, para decir Suecia, se dice Ruotsi, y sus habitantes los Rus. Los Rus eran como denominaban a los vikingos suecos en todo el mundo eslavo, y de ahí viene el nombre de Rusia. Porque los Rus, o sea, fueron conquistando, digamos, ellos fueron siguiendo la ruta de los grandes ríos, o sea, del río Neva, por el lago Ladoga, luego bajaban incluso arrastrando sus barcos pues mediante troncos y moviéndose a otros ríos, a otros lagos. Bajaron por el Dnieper, el Niester, llegaron al Volga, llegaron al Mar Caspio y empezaron a encontrarse también con el mundo de Constantinopla. Su primer instinto, ¿qué fue? Asaltarlo. Pero ¿qué pasa? Que Constantinopla no era como Europa Occidental. De hecho, en uno de los asaltos, una flota vikinga fue aguantada por solo 15 navíos de los dromones bizantinos, que la arrasaron con el famoso fuego griego. Claro. Ahora, se encontraron nada. Se encontraron con la arma de su zapato. Claro, se encontraron la armada de los dromones aquí, descendientes de las galeras romanas, en el Bósforo, que es su territorio, se cerraron ahí y los aniquilaron. ¿Qué pasa? Pues que los vikingos al final decidieron que lo mejor era comerciar. Entonces sí que se formaron las grandes Rus, el Rus de Novgorod, el Rus de Kiev, que eran pequeños estados vikingos en zonas eslavas y que eran como centros de comercio pues que enlazaban principalmente con Constantinopla y con Bagdad. Fíjate si son importantes que se han llegado a encontrar en yacimientos arqueológicos en Suecia estatuas de Buda. O sea, para que esa estatua de Buda llegara hasta allí, tú fíjate el comercio que tenía que haber. Uh-huh. Si lo miras en un mapa, son distancias impresionantes, ¿eh? Sí. Pero acá el dominio de los ríos, o sea, en cuanto tenían el dominio de los ríos, podían comerciar muy fácilmente. Yo quería apuntar una cosa que nos preguntaron hace, yo qué sé, no sé cuántos días, pero nos preguntó un oyente por Twitter que si la palabra Prusia venía de... que si tenía la misma raíz que Rusia. Bueno, pues aquí vemos de dónde viene la raíz de Rusia. O sea, ahí vemos el origen y cuánta fue la influencia, ¿no? ¿Quería mencionar la Guardia Varega? Sí, bueno, la Guardia Varega es lo que decía antes Alex. O sea, hubo cuando el mundo de los vikingos se encontró con los bizantinos, hubo un punto en que los bizantinos empezaron a servirse a los vikingos como mercenarios y se creó la Guardia Varega. La Guardia Varega era una, digamos que era una guardia de élite que tenían los emperadores bizantinos para su protección personal y sus tropas mejor entrenadas. Estaba formada totalmente por vikingos. Uh-huh. Vemos aquí el mundo vikingo, o sea, que se forma que entra en contacto con ese mundo griego, bizantino. Y el más uh-huh. famoso de todos estos varegos fue Harold Hardrada, el que hemos hablado antes en la batalla de Stamford Bridge. Uh-huh. Digamos, bueno, si queremos hacemos un breve apunte de su vida. O sea, este señor, Harold Hardrada, entró a formar parte de la Guardia Varega, llegó a ser el capitán general, estuvo luchando en Sicilia, en Anatolia, en las islas griegas, tanto por mar como por tierra, hizo una fortuna inmensa. Se enteró de que su sobrino Magnus heredó el trono de Noruega y dice, anda, pues este rey yo también, que es lo que decía antes Beramendi, de que los reyes eran un poco... Yo quiero ser rey. Claro. Tal que Harold Hardrada se embarcó a Noruega, pero los bizantinos no le dejaron, dijeron que estaba haciendo, que eso no podía hacerlo, entonces le encarcelaron, aún así él escapó, llegó a Noruega y le ofreció a Magnus, oye, que yo también quiero ser rey. Dice, vale, dice, yo te dejo ser rey, pero tú dame la mitad de su fortuna. Y dijo, vale, bueno, esto estaba muy bien, pero Magnus al año siguiente murió y se quedó Harold Hardrada con todos los territorios. Que después, casualmente murió, ¿no? Exacto, le vino muy bien. Se quedó como rey de Noruega y de Dinamarca. Bueno, fue pues, con distintas batallas. Con todos los territorios y como heredero de la fortuna. Exactamente, con todo. No, le salió muy bien el negocio. Entonces conquistó las Shetland, conquistó las Orcadas, fue expandiéndose. Y fue ese momento cuando ya se dirigió a Inglaterra a luchar contra Harold II para unirla a su corona, que se lo encontró en la batalla de Stamford Bridge y fue derrotado. Uh-huh. Entonces, fíjate qué historia, ¿eh? O sea, un tío que estuvo luchando por todo el Mediterráneo, jugó a Noruega y acabó su vida en Inglaterra. Y al final, por una pequeña flechita, pues que cumplía muy bien su función, pues. Sí, pero bueno, que ahora es la historia como el hombre que fundó Oslo. Bueno, pues por cierto que en Oslo podéis encontrar ahí. Tanto hay un como un poblado rollo nórdico, rollo vikingo, con su iglesia, ya pues tal. Y que lo podéis visitar, y también tienen ahí un museo de barcos vikingos que con un barco tal cual como desenterrado. Yo lo he visto en persona y realmente es enorme, ¿no? Te imaginas todo eso lleno de vikingos y vamos, no quieres saberlo. Vamos a mencionar un poquito de la aventura hacia el oeste, porque claro, se expandieron, pero se expandieron también hacia el oeste y... de Irlanda y de Inglaterra, pues pasaron a las islas que están en el norte de esas islas británicas, ¿no? Y de ahí pasaron a Islandia, que inicialmente ahí habían llegado a ver frailes irlandeses, pero después llegaron los propios vikingos, se establecieron allí y de allí pasaron a Groenlandia. Pero ya eso es hablar de la saga de Eric el Rojo y la saga de los groenlandeses, que están en el libro de Flatey. Y bueno, si alguno quiere comentar de este tema, pues adelante. Pues a mí me parece bastante curioso. Ese tema de que te destierran y tienes que ir... que es la saga de Eric el Rojo, que te destierran y que te tienes que ir a buscar la vida y terminas en Groenlandia. Y ahí establecen cómo debía estar Groenlandia, que era, se llamaba Tierra Verde, pues desfavorable para que se sentaran perfectamente allí. ¿Qué le faltaba allí? Madera. Pero bueno, y vemos que también un comerciante vikingo que se llamaba Bjarni Herjolfsson, pues se pierde yendo a Groenlandia y termina en Terranova. E informa Leif Erikson, que era el hijo de Erik el Rojo, que pues nada, que ha encontrado ahí una tierra que tiene madera y tal. Y entonces el Leif Erikson explora tres zonas: Helluland, que es una zona de las piedras planas, me imagino que no sería muy bonito eso, Markland, que estaba lleno de bosques, que era una cosa muy interesante para ellos, y Vinland, que es la tierra de los vinos, ¿no? Y en esa última, pues parece que se establece y funda Leifbundir. Vosotros, si queréis apuntar algo, David, tú, ¿es tal cual la historia como lo he contado? Hombre, yo lo de Vinland es una de las, digamos que es uno de los grandes misterios de la historia. ¿Conquistaron o llegaron los vikingos a Norteamérica? Bueno, yo personalmente no sé qué... ¿Lo dices por el fraude ese que hubo del mapa? Sí, el fraude del mapa, bueno, que se supo que la tinta creo que se analizó y era del siglo XX. O sea, no había más. Lo que pasa es que sí que hay pistas, como por ejemplo, como has hablado, en Groenlandia, por falta de madera sí que se han encontrado estructuras de madera con árboles que solo pueden crecer en Norteamérica. O sea, ¿qué es lo que pudo haber pasado? Pues sí que pudieron haber creado pequeñas factorías en Norteamérica para proveerse de esto, de madera, a lo mejor. O que realmente llegara por el mar flotando. O sea, puede ser cualquier cosa. Pero no hay ninguna prueba tampoco concluyente ni en Norteamérica ni en Groenlandia de estos viajes. Tengo que preparar porque recientemente leía que efectivamente en Terranova, en Lasso Meadows, han encontrado construcciones idénticas a las de Groenlandia, que probablemente no fueran un hábitat constante, pero sí un punto de recalada para pasar un invierno o para reabastecerse. Sí, pero parece que ya han encontrado vestigios arqueológicos. Claro, es que ese es el problema. Hasta que no haya el vestigio que sea incontestable, no se va a saber. ¿Que pueden haber llegado? Pues probablemente. O sea, si tú ves la distancia entre Groenlandia y Norteamérica, es menor que entre Groenlandia e Islandia. O sea, si es por pura navegación, claro que lo pudieron hacer. Y sobre esto todo... David. No, lo más interesante de toda esta saga de exploraciones por el norte fue lo que ocurrió en Groenlandia. Groenlandia sí que es una auténtica historia de miedo. La Groenlandia tuvo una colonia vikinga que, digamos, que a lo mejor pues una vez al año comerciaba con Escandinavia, pero que poco a poco ese comercio fue cesando. Entonces había visitas esporádicas en que hablaban que sí, que había una comunidad vikinga, tal, hasta que al final del siglo XV se supo el último viaje de un groenlandés que llegó a Islandia para unos negocios y volvió, y nunca más se supo nada de aquella colonia. Nunca más se supo hasta que en el siglo XVII los daneses de Dinamarca, ya estado moderno, llegaron a Groenlandia y se encontraron con que ya no había ningún vikingo. O sea, todo lo que había allí eran los inuits, los esquimales. Entonces sí que se especulan que pudo haber una lucha por la supervivencia entre los esquimales y los vikingos que ganaron los inuits. Y los exterminaron a todos. sí, pero bueno, eso por... Había hasta catedrales, o sea, tienen hasta los restos arqueológicos de una catedral allí en Groenlandia. O sea, es increíble todo lo que hay. Es una sociedad entera vikinga, o sea, tenía todos los instrumentos para el éxito, pero no fue capaz de seguir adelante. Sobre desapareció este sin dejar testigo. No, pero no quedaron ninguna constancia de cómo desaparecieron. No se sabe nada de por qué desaparecieron. No hay ni grandes, no. Ni una matanza, ni nada. O sea, no. Hombre, una sobre cosa este muy extraña. Punto hay un libro muy interesante que es Colapso. No sé si os suena. De Jared Diamond. Sí. Un referente. Este hombre plantea una serie de realidades que son muy interesantes, ¿no? Primero, por el agotamiento del suelo. Digamos que la capa de la profundidad del suelo fértil en Groenlandia era muy escasa. Entonces, digamos que, bueno, pues con el ganado y con todo esto fueron agotando el suelo, con lo cual perdieron su capacidad para alimentarse. Segundo, el cambio de las temperaturas, que ya habéis comentado. Tercero, habéis hablado también de las guerras con los inuits. Luego, pues, pero es que, Javi, es que eso esas dos primeras razones están muy relacionadas, porque es un clima muy, muy frío y entonces, claro, no permite que se desarrolle una actividad para que se desarrolle, una actividad biológica para que se desarrolle el suelo debidamente. Es un suelo, pues eso, como muy, muy, muy escaso, muy poco desarrollado, y es que no va a mejorar en los próximos años, salvo que cambie el clima tremendamente, ¿no? Entonces, claro, tiene que entonces la vegetación y tiene que descomponerse. Exactamente, que y no da tiempo, y si encima el clima empeora, o sea, de en vez de ir a un clima más cálido, estamos yendo a un clima más frío, pues es un desastre total, ¿no? Continúa con el tercer punto. Claro. No, pero precisamente además es que los vikingos, como no tenían estos conocimientos, pues hombre, ellos esto les pilla de corto, ¿no? Además, otro de los elementos que menciona este hombre, que pues es muy interesante, son los propios cambios que luego creo que se comentarán en Escandinavia, porque estas colonias viven del comercio. Porque cuando se agota el suelo, estas colonias de lo que viven es de enviar a Noruega colmillos de morsa, pieles de oso polar, es decir, toda una serie de productos que ellos tienen autóctonos, y a cambio importan pues comida. Importan una serie de bienes que les hacen falta para su subsistencia. Y aquí entran en juego dos factores muy curiosos. Primero, la propia decadencia de la expansión vikinga, es decir, que llega un momento en Noruega que no hay para comprar colmillos de morsa y pieles de oso polar, sino que lo que hace falta es arar los campos y producir trigo, con lo cual este comercio se agota. Y segundo, las propias clases dominantes que hay en Groenlandia, que, pues como comentaba antes David, se crea un obispado, se crea una catedral, y claro, ¿qué es lo que se importa en los barcos? Pues se importa oro, se importa una serie de artículos de lujo que ocupan espacio necesario para los artículos de supervivencia. Entonces, bueno, parece que en esta situación, digamos que las causas generales del decaimiento de esta colonia podrían ir en esa línea. Lo que no se sabe, como comentaba David, es cuál fue la causa última, o sea, quién se cargó al último groenlandés. Aunque claro, se sospecha bastante de los inuit. Gente había, pero no eran groenlandeses, claro, habían los inuit que se habían quedado, o sea, les preguntaron a ellos y tal, y decían, sí, había gente y tal, y nos peleamos con ellos, pero no te decían más. También a mí me ha llegado he llegado a leer que, como eran colonias que no eran tan numerosas, hubo una decadencia genética. No sé hasta qué punto para que desaparezcan de golpe, ¿no? Pero sí que yo creo que es un poco de todo, unas cosas más otras, y lo que hace es que desaparezcan, o sea, que sea insostenible, porque esa potencia que tenían los estados vikingos en unos climas favorables y cercanos, pues bueno, pues fenomenal, pero cuando tenían que recorrerse tanta distancia y en lugares tan inhóspitos y con tan pocos recursos naturales y... Claro, es que así es muy difícil. Y, por supuesto, llegar a Norteamérica y asentarse debidamente, pues es muy complicado porque allí también vivía gente, ¿no? Eso es lo que comentabas anteriormente, pasó en el siglo XIX en la isla de Santa Kilda, en Escocia. Es una isla que está muy alejada del continente, que fue colonizada en su momento, y cuando en el siglo XIX llegaron los ingleses victorianos, porque era su territorio, se encontraron con una población, claro, o sea, con una variedad genética mínima. O sea, que están casi volviendo a la edad de piedra. Están tan aislados que no tenían esa regeneración y no seguían las corrientes del resto del mundo. Os iba a decir una cosa. Ya que estamos con la decadencia de Groenlandia, podemos entrar en la decadencia del propio mundo vikingo. Yo os digo cuatro puntos y vosotros me decís. Las tribus vikingas se convierten en reinos escandinavos. La cristianización de los propios vikingos. La desculturación, que es decir, que la asimilación de la cultura de los otros pueblos que los asimilan, ¿no? Y el cambio climático. ¡Hala! Sin orden. ¿Cómo nos lo repartimos? No, a ver, que debatirlo un poco. Pues yo estoy con lo de la cristianización, porque en cuanto se cristianizan, se meten en la dinámica de Europa Occidental. Y entonces ya cualquier ataque o cualquier cosa no es un ataque vikingo contra un ataque pirata, sino que es un ataque contra un estado. Entonces sí, por que ejemplo, pueden funcionar las alianzas o se puede pedir que un rey puede convocar a todo su entorno feudal por eso. Por ejemplo, antes hablábamos de la importancia que tuvo el rey Canuto el Grande. El rey Canuto el Grande, o Canute, lo primero que de las maniobras políticas que hizo era que él también estaba consiguiendo hacerse rey de Noruega, creo que también lo consiguió, intentaba unificarlo con las tierras que había conquistado en Inglaterra, y para fortificarla en Inglaterra se casó creo que era Etefelda o una de estas reinas consortes que formaban parte de la nobleza ya establecida, anglos y sajones, etcétera, y se cristianizó, y de hecho hay ilustraciones del rey Canuto haciéndose cristiano y abandonando el paganismo. Y es que si habíamos dicho que parte de la fuerza de los vikingos era su forma de ser, que era cultural, que era por el aislamiento que habían sufrido durante, digamos, la etapa más furibunda, más furiosa de cristianización del continente, ellos se habían quedado al margen. Luego llegan como una reminiscencia bárbara del pasado, con un rollo cultural más bárbaro germánico que los cristianos, que no comprendían la forma de ser de estos vikingos, ni cómo pensaban, ni cómo se comportaban, ni que tuvieran otra forma de ser. Y de repente, al ir metiéndose en la dinámica de conquista, también se meten en la dinámica de integración, porque van haciendo familias, porque van creciendo con los vecinos, porque también hacen cultura. Ellos no exterminan razas, ellos hacen otro rollo. Entonces, de repente se van asimilando, y al hacerse ya cristianos y sus cabecillas, por conveniencias políticas, para reafirmar su poder, se van haciendo cristianos, pues claro, ahí ya empiezas a desaparecer como vikingo. Javi, te toca. Sí, yo estoy bastante de acuerdo con lo que han comentado, ¿no? Antes comentábamos en plan de broma que, hombre, siendo cristiano quedaba muy feo asaltar un monasterio cristiano, aunque fuera en el extranjero, ¿no? Entonces yo creo que ya es un, digamos, que empiezan a limitarse. Luego también hay que tener en cuenta lo que sucede en la propia Europa, es decir, el poder real se va reforzando en todas las regiones europeas, hay un proceso de centralización que también se da en Escandinavia, es decir, que en el momento en que los reyes escandinavos pues empiezan a tener un mando real y una importancia real, supongo que les viene muy mal que un particular se suba a un barco con 5 compañeretes y vuelva forrado para disputarte el trono, ¿no? Entonces, bueno, pues esto se va controlando. De hecho, como comentaba antes muy bien Alex, la cristianización de Escandinavia está muy ligada al poder real. De hecho, toda la estructura de obispados y de iglesias cristianas está siempre muy ligada al poder real, lo cual lo refuerza. Entonces yo creo que toda esta época va pasando y se van convirtiendo en protoestados europeos. Entonces yo creo que no la cristianización en sí, pero bueno, pues todo esto, ni la desculturación, ni... Bueno, el cambio climático, posiblemente se habla de esta pequeña glaciación que tuvo lugar en el hemisferio norte, en Europa, ¿no? que efectivamente parece que las temperaturas sí descendieron, pero durante la era vikinga pues tienes señores importantes que viven en regiones como Halogaland, estamos hablando de los 70 grados, o sea, más allá del círculo polar, y tienen una economía y aguantan y tienen una población. Entonces, bueno, pues sí pudo suponer cambios, pero a lo mejor no tan radicales. Yo creo que es un poco todo. Tiene pinta, porque si nos fijamos, los vikingos pues se avanzan hacia el sur, se establecen sus reinos, no sé qué. Y luego si eso lo unes, o sea, que quiere decir que hay otros centros de poder y tal, y si eso lo unes a que los centros de origen en el norte de Europa, los países escandinavos, pues cada vez es más difícil de vivir y que no tienes tanto pues tanto poderío en esas zonas, y si los tienes en otros sitios que encima se han asimilado a la cultura del resto de Europa, pues ahí ves que un poco de todo, como tú dices, que va perdiendo fuerza esa cultura vikinga, ¿no? De todos modos, yo ahí sí me gustaría, o sea, romper una lanza en estos frutos de la era vikinga, que sí. Son, pues comentábamos antes, la Normandía normanda y sobre todo el reino de Sicilia. O sea, el reino normando de Sicilia es un espectacular, tanto a nivel a nivel de conocimientos, a nivel político, a nivel militar. O sea, realmente crearon un reino muy floreciente y muy muy interesante. Eran unos sincréticos. Todavía no habíamos tirado la pelota para otro Stokast hoy, ¿no? No, pero podemos hacerlo. Los normandos en Sicilia. Sí, los normandos, los normandos y las cruzadas. No, hombre, hay que decir que esta gente era gente muy práctica, y era práctica en todos los sentidos, tanto a la hora de hacer la guerra como a la hora de comerciar. Entonces es normal que prospere una civilización que es práctica, que por encima de todas las cosas sea pragmática, adaptable. Claro. Bueno, pues preguntaros a Alejandro y a ti, Javi, si tienes tú, David, también bibliografía. Alejandro, ¿bibliografía qué recomiendas? Pues bueno, como a mí me toca un poco la parte más mitológica, yo recomendaría Mitos y leyendas nórdicos de J. García Font, de la colección Aurum. Y luego, mucho más difícil de encontrar, yo recomendaría un libro del naturalista Carlos de Prada, que es una de las personas más entendidas en estos aspectos en nuestro país, con el título de Los cisnes de Ur. La editorial que yo tengo aquí es Arte Luz, pero bueno, creo que lo podemos encontrar por internet con ese título, Los cisnes de Ur. Uh-huh. Y luego diferentes artículos y tal. Y luego a nivel novelesco, Nacido en Midland, de Manuel Velasco, cuenta un poco lo que ya es más novelada, y es alguien que se ha creído realmente todo esto de las sagas de Erik Skallagrim y Erik el Rojo y Leif Erikson y esa sangrienta, y a partir de ello te elabora toda una epopeya y tal muy entretenida. Uh-huh. Pues Javi, tu turno. Pues vamos a ver, yo desde el punto de vista histórico, dos libros vamos muy, muy majos, muy bien de leer. Uno es The Vikings, de Else Roesdahl, es un danés. Este solo lo encontré en inglés, con lo cual, bueno, pues para los que se animen, tenemos este libro. En español, Ariel publicó Los vikingos, el terror de Europa, de Paddy Griffith, que se centra, yo creo, más en los aspectos militares y menos en la vida diaria. A nivel de novela, hay una muy entretenida de Stephen R. Lougher, que se titula Bizancio. Bueno, pues es un poco las aventuras de un grupo de vikingos allí en el Mediterráneo. Y luego, pues no quiero terminar sin citar y sin recomendar el número 3 de Despertaferro Antigua, que es sobre la herencia vikinga. Uh-huh. Nos habla pues de la Guardia Varega, de la Sicilia normanda, de la Inglaterra también normanda, y de los cambios que sobrevienen en Escandinavia justo pues al final de esta era vikinga. Uh-huh. David, ¿alguno que recomendar? Pues yo recomendé un libro que no es tanto vikingo, sino de la época en la que hemos hablado, que se llama Mahoma y Carlomagno, de Henry Pirens. Grandísimo libro. Muy, muy, muy básico. O sea, sí, exactamente, es Dios. Y que te habla de toda esta época, o sea, brutal. O sea, te habla de cómo está la situación de Europa, no solo con los vikingos por el norte, sino con la piratería sarracena por el sur. Y cómo Europa pudo haber desaparecido tranquilamente. Uh-huh. Un libro muy, muy recomendable. Bueno, ya habéis visto, es Dios, ¿no? Sí, sí, sí. Y ha sido totalmente libro de culto y autor de culto. En fin. Y además publicado en español no hace mucho. Repitamos el nombre. Henry Pirens, para los gente como yo. Y habrá que verlo, habrá que echarle un ojo. Y el nombre del libro. Mahoma y Carlomagno. Vale. Pues nada, pues... Suena bien, ¿eh? La verdad es que el título ya se las trae. Me llama la atención. Sí, sí, es que... Solamente hubiera sido mejorado si hubiera sido Mahoma y Thor, o algo así. No, eso ya podría haber sido la caña, vamos. Sí, sí, pero mete bueno. La idea de cómo se hace la ruptura del mundo mediterráneo. Es brutal ese libro, ¿eh? Espectacular. Bueno, pues nada, que nos quedamos con esas recomendaciones bibliográficas y... Pues despedimos a Javier Beramendi, @tantanberamendi. Sabéis que lo podéis encontrar en Grupo de Estudios de Historia Militar, en gem.es. Antes no lo he dicho al principio, pero decir que, bueno, con lo que hemos hecho, yo creo que podemos hacer también algún articulillo ahí en gem, si no lo habéis hecho ya. Pues poco hemos tocado a los vikingos por ahora, pero ya todos los cerdos de Vegas usan Martín. Bien dicho, bien dicho. Y despedimos también a Alex. Muchas gracias, Goyo. Nada, hablaremos más. Bueno, podemos hacer así un programa así cruzado con gente que le gusten estas cosas de mitología y cosas frikis. Me estoy acordando de la órbita de Endor. En fin, yo creo que podemos hablar con ellos. Encantado. Y también, bueno, pues despedimos a David, arroba David Nagan. Pues y... nada. Y me despido yo, Gojix, arroba Gojix barra bajas al duero. Y a todos nosotros nos podéis encontrar en arroba Istocast, Facebook, Google Plus y en istocast.com. Que nos despedimos. Bien. Adiós. Hasta luego. Venga, aquí hasta que luego. Allí veo a mi padre. Semper Fidelis.